Ya estamos grabando. Y dice más o menos así. En la alberca. Sí. No es la gotera, güey. Ay, no más. Uy, apachurro, como diría Pita. Apachurro. Pero él lo dice con otro sentimiento. Ah, sí. Sí, realmente pero, sí. Ese sentimiento no, o sea, no lo compartimos. Él trabaja hasta tarde para que ella no le falte nada. Uy, nada. Un nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida. Oye, de las cosas importantes. Hoy está bien la... Estoy viendo el video. Estoy viendo el video y... Y se mira bien. ¿Ya te das cuenta, reggaetón? No, no tanto, pero sí. Sí, sí. Sí, sí dan ganas de ver el, escuchar sí, la canción en YouTube. Está buena la. ¿Y cómo música? Dice: le hace falta un beso que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles. ¿Detallones? Oye. Unos detallones. Unos detallones. Oye, ¿y por qué? Digo, ese se llama Le hace falta un beso. Ah, obviamente. Que le dé una rosa. Y la canta El Chapo de Sinaloa. Ay, pues. Ay, ¿Y por qué se hace llamar El Chapo de Sinaloa? Así le dicen allá a los chavos. Digo, ¿para qué te metes en lugar de pedo? Chavos, dice, Chapo. Sí, ¿para qué, qué te metes en pedo? No, háblale, háblale a los chapos que sí, ya vengan sí, a comer. De hecho, ya era el Chapo del 8. No esculques ahí, güey. No esculques en esa bolsa. ¿Qué te puedo decir, güey? Pinche chiste, mamá. El Chapo del 8. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ahí está con esta. Está rolita. Buena la rola. ¿Está buena? Sí, sí, me gustó. ¿Te gusta? Pues muy mira, bien. Realmente, güey, puedes escuchar estas pinches rolas, güey, más tiempo que el reggaetón. Ándale. Bueno, yo te voy a decir algo. Está bueno, saliendo buen reggaetón, güey. Ya empiezas a caer de ese vato, güey. Ya. Eso. Oye, es que vino Maluma a Monterrey aquí en el concierto. Ah. Y... ¿Fuiste? No. Pero dicen que estuvo bien lleno, güey. No fui, pero lo recibió en el aeropuerto. También vino Nicky Jam. ¿Cómo se llama? Nicky Jam. Ese Nicky Jam. También vino una semana antes. Mickey Mouse. Oye, güey, acomódatela bien. Sí, la traigo chueca. Digo, la. La cosa está. Muy es bien. Como, es como, ¡yay! ¡Ya se acabó! Sí, la que sigue. Bueno, con esta canción iniciamos el podcast agropecuario de Chicharrón con Pelón. Es el episodio 174. Se llegó el podcast agropecuario. Güey, fíjate, güey, hace 10 que me cortaste el agropecuario, güey. Fue cuando vino el Primo Laga, ¿verdad? Sí, fue por culpa del Primo Laga. No, fue el agua. Fue el agua. El agua. ¿No? Sí, el agua, que empezó a llover. Ajá. No, empezaba yo a ver que. La verdad, sí, ya sabe el Primo Laga. Ya sabe. Ya sí. Sabe la verdad. Sí. Chismoso. No se disculpó. Sí, dijo. Acuérdate, se disculpó en el público. Pero, sí. Sí. Fue el culpable que cortáramos el agua. ¿Qué dijiste, güey? Claro, güey. Sí, güey. ¿Qué le dijo? Le dije, peine, si me das dos chaves más, te digo la verdad. ¿Cómo estuvo? Te digo cómo estuvo sí, el rollo. Que era cuando estaba con el tema de Juan Gabriel, ¿no? Y que. Ah, que se alargó. Y que. Y luego pues se andaba peleando. Se alargó, güey. Con... Si duró 30 minutos ese episodio, güey. Y luego se estaba bronqueando con Putiné. Era cuando tenías con la el chef. Era cuando, con chef. Cuando tenías la idea de hacer dos agropecuarios el mismo. Digo, dos agropecuarios. Dos episodios el mismo día, güey. Sí, de una hora cada uno. De una hora cada uno. Nomás sí. Duró media hora. Sí, nomás. Ese duró media hora. Y después de ahí, güey, fue que. Que dijo la raza, güey, oye, pues si el tema del Primo Laga dura 30 minutos, vamos a hablar por teléfono, güey, y duramos un chingo, y empezó el Miguel Morales, chingo de tiempo hablando, güey. Y luego lo Marciño, vale. A lo Marciño no nos ha hablado, güey. Y luego el Ñero Bro. Y luego el Ñero Bro, güey. Y luego al Reyes, güey, que quería camisetas. El de España wey. También. Y luego el de España, güey, también. Ese Oscar Valle. Oscar Valle. El de España. Que sí, se aventó una... Una plática ahí. Pero ya, se acabaron, nada más fue un poquito. Sí, ya no, desde ahí ya no aceptamos llamadas. Sí, ya no. Y menos en el agropecuario. Menos. Oye, sí hay muchos mensajes. Bueno, de por sí va a durar bien poquito. A mí Marcinho me mandó un mensaje y me dijo, ponlo, güey, porque allá lo pone y nunca se lo pone. Sí, sí. ¿En serio? Neta, güey. No, ¿cómo crees, hombre? ¿Quién llevó? Llegaron aquí, le pitaron en el estudio. Es el Uber. Es el Uber. Yo quiero que venga el amigo bro, porque tengo algo que señalar. Vuelvo a insistir. Le tengo que comentar algo al amigo bro. ¿De qué? De lo que está pasando contigo y Omarcito. Ah. Pero hasta que venga el amigo bro. Ahora, cabe señalar. Mi corazón es tan grande que cabe literal, los dos. Literal. Si sacas, nada más para informarles que la... Digo, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero... Que la hermana Laga. En este episodio, el chef y el Emanuel llegaron casi juntos. ¿De dónde venían? Sí, no lo sé. Llega tú primero y como que venimos de distintos lados. Sí. Yo venía de una terapia de la espalda, güey. Así le dicen ahora. Yo venía de un masajito. Así le dicen ahora cuando. No te voy a decir quién me lo hizo, pero. Ah. Yo venía colgado de este güey en la espalda. O sea, le venía. Como Yoda. Puche, le venía dando como Yoda, güey. Como Yoda. Sí, era el pequeño padawán. Güey, pero no metas cizaña entre los dos. Mira, mi corazón es de mi chiquita mamá. ¿Ok? Ok. Oficial. Oficialmente. ya Momarciño y bro tienen un cariño diferente. Sí, pero ahí hay. Pero son una... como deslices, güey. Hay una rencilla ahí que. Son como desviaciones así. Sin querer. ¿Tienes celos o qué, güey? No. Es para armar una disputa. A ti también te quiero. Puta. ¿Quién, ¿Que va a venir quién? A la agropecuaria viene una qué. Deberíamos de poner aquí un paraguas. Un tubo. Sí. Y así tipo en Las Vegas, cuando estás jugando y están así. ¡Ah! Dicen también. Bueno, no sé si los he visto. Traigo el dólar de la suerte en la cartera, ¿me sirve? No sé por qué siempre me ven jugando en las mesas de ahí al lado, güey. Y nos cambiamos de casino y ahí estoy en las mesas de esas, güey. Pero bueno, no sé. Es que siempre están vacías, güey. Me dan suerte, güey. Siempre están vacías, entonces. Siempre gano. ¿No? Muy bien. Siempre gano un taco de ojo. Siempre gano la buena fama. No se crean. Me han dicho. Un saludo a mi chiquita mamá. Bueno, estamos grabando un miércoles 24 de mayo del 2017. Saludo con mucho gusto, mi querido. Oye, chef, güey. ¿Cómo está toda la bandita? Me sorprendió el que me pescara del lado derecho. Es que les iba a comentar que, como es el agropecuario. ¿Qué estaba diciendo? El 174. Bueno, andábamos todos desnudos, güey. Uh-huh. ¿No? ¿Tampoco? No todos, nomás. No todos, nomás tú y yo. Con la sonrisa traigo rosado los huevos. Bueno. Hasta allá llegaba. Es que estaba bien. Hasta allá te llegaba. Es que se la hizo jarocha. Y me alcanzó. Chica. Para que no me cayera. Porque me resbalaba y me subió otra. Y decía, ay, ¿por qué? Parece resbaladero. Sí, parece como un caballito de el carrusel. Bueno, necesitamos, bueno, pienso yo, güey, no sé, güey. Saludar estilo grupero, güey. Ah, sí. Entonces podemos hacer a lo mejor en conjunto. Para terminar este pedo y darle más tiempo a las canciones que vamos a estar poniendo, güey. Y no alargarnos tanto de el Manuel. Y el otro, y la chingada, y la madre. Entonces nos presentamos así una vez. Vámonos. Ok, yo soy Fer HD. ¿Qué? ¿Yo qué, güey? No. Siempre empezamos por el lado derecho. Ah, sí, como el dominó. Como el billar en el de fotos. Ah, chinga, no. Yo soy Fer HD. Yo soy Putiné. Yo soy Le Manuel. Y yo, el Verdolaga. Y juntos somos. Ah, ¡Chicharrón con pelos! ¡Ajúa! Ahora otro, pero con que diga yo el chef. Solo. Oye, hay un cable que está metiendo ¿qué se ruido. Oye, no está es pinche. Alguien está tocando la puerta. Solito, güey. Es que se ve con madre, güey. ¿No? Por eso me dio risa, güey. Putiné. A ver. ¿Cómo, güey? La costumbre. Sí, oye, es que fueron muchos años, güey. Sí, se me hace que ya voy a volver a cambiar. Vas a volver a ser Putiné. Sí, eso sí, güey. Voy a ser el Chapo del 8. Pero para que no haya problema con tu hija, dices que eres el Putiné amigo de todos los niños. No. ¡Ándale, puto! Están descontrolados. O sea, falto, güey, y mira cómo me recibe. Güey, no has faltado, güey. ¿Ah, sí, cierto? Ah, sí faltaste la pasada. Sí faltaste. En la pasada, no, no sé. Ah, sí, sí. Bueno, yo soy Fer HD. ¿Yo soy qué? Hola, soy Fer HD. Hola, soy el chef. Hola, soy Lemanuel. Y yo, Verdolaga. Y juntos somos Chicharrón con Pelos. Y bienvenidos al episodio agropecuario. Ay, esos dogs. Esos dogs. Eso así me saluda. Ay, esos dogs. Te salió entre los dogs y los pingüinos. Por así salga bien. ¿Qué se oye, güey? Hay un cambio, güey. Espérame. A ver, si le hago yo así. No. No. Se oye como así. Sí. A ver. Hay pero un duró un que... chingo, güey. Claro. Me está pegando. Bueno, vamos a. ¿Esto siento bien? ¿Esto siento? Ah, todo. Ah. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. Ahí se mueve. Muy bien. Sí. Este episodio. Tipo. Ajá, así. Tipo doctora, échale. Tipo bonanza. No, va a ser. Ponte de fondo la de. La de los Dukes, ándale. Esta canción que canto a mí. Es más, vamos a hacer un karaoke, güey. Y el vato presenta, güey. Ándale. Dale. Una. Dos. Dos. Tres. Esta canción que canto, amiga. ¡Le, güey! Espérame, estoy... No, es una más no, de dolor. ¿No iba a poner esta? Sí, échale. Este episodio es presentado por... Jackson Corporation México. Dao y Yaxil. Líderes en la industria del aluminio y el vidrio. Gracias por ser patrocinador de este episodio. De los Dukes de Hazard. No, gracias. Te falta uno. Ah, chingado, sí. Tú, bueno. Y también a Facetunes. Síguenos. Que siempre nos hacen una caricatura muy a todo dar. Ay, esos muchachos. Que dijiste que me la ibas a recortar de la caricatura. Ah, sí, la caricatura sí. De lo grande que estaba. Sí, tengo pendiente recortártela. Es cierto. No, muy bien. Este es agropecuario, pero de allá del sur, de los Estados Unidos. Muy bien. Saludamos a toda la racita que está aquí ya pendiente de este episodio en el chat de Mixler. Si tú... Pero no nos vas a presentar, güey. Pues ya. No, ya. Así como que agropecuario. Digo, pero me sentí mal, güey. Bueno, chef. Nah, güey, ya. Es más, ya te presentaste tú, güey. Es más, le mandé. ¿Cómo estás, le mandé? Muy bien, maldita, ¿cómo están? Sacas de onda, cabrón. Pues aquí estamos a toda madre. No, un saludo a todos los que nos escuchan y a mis compita Omarciño y a Irra y a Oscar y a todos. Y hoy, hoy pusiste primero Marciño. Que al amigo bro. No, no, está así, híjole. Es que me voy nombrando por el orden alfabético. De abajo para arriba. Y para el verdolaga, un saludo que está celoso. Porque estoy celoso. Ah, esa buena. Y el amor y para mi chiquita mamá. Trabajoso. Porque estoy feliz. Como el gallo feliz. Canta feliz. ¿No? ¿No es la del gallito feliz? No. Esa es la del chiquito de pollo. La del gallito feliz, ¿en dónde la podemos encasillar? ¿Es agropeco? ¿Quién? Gallito feliz. ¿Ahí en tu casa? ¿Ahí en mi casa? Déjala, güey. ¿Cuál es? ¿La gallito feliz de Cristian Castro? Sí, güey. Esa estaba dedicada para el verdolaga. Se me va. Porque se equivocó mi corazón. Yo no duermo, es porque soy el oso. Y a mi mano derecha está el celoso. Ya te presenté, güey. Bien. Ah, es la presentación. Oye, estamos empinados, güey. Estamos. ¿Cómo sabes que no nos ponemos de acuerdo antes? Sí, claro. Es espontáneo. Exactamente. Aquí. ¿Y Leo entonces qué? ¿Va para allá? Pues sí. Ah, ok. Entonces préstame el control del audio. Ok. Ah, pero di algo, salud, banda. Maldita bien. En el video Ram, no sé, güey. Ay, ya apareció. Chiquita mamá. ¡Qué miedo! Pero fíjate. Y sin rencores, apareció. Sí, es que yo no me pongo celoso de ella, güey. ¿Ves? Ay, ese, oye, es el aire, ese es el pero aire. apareció Pedro también. ¿Dónde andaban? A ver esos dos, ¿dónde andaban? Pedro también anda con Pablo. Eran hermanos. Amigos inseparables. Estoy buscando una rolita bandita para presentar al que está a mi derecha. Yo estoy comiendo chicharrones. Chicharrón sin pelo estoy comiendo. Yo no estoy de dieta, muchas gracias. ¿No quieres unos cacahuatitos, güey? No, compito. Así es, vale, como en el rancho. Cacahuatito. Y te los pones así, güey. Sí, como hombre, cabrón. Los voy a decir. Nomás que estés de la India, güey. No, pues sí. Fíjate que yo siempre tuve la imagen del agropecuario, de un hombre varonil, de un hombre serio, de campo, ¿verdad? Alrededor de las vacas y de los... Tipo comercial de Marlboro. Haz de cuenta, así me lo imaginaba yo. En el monte, ahí arriba en la montaña. Y ya más moderno, así en la troca, ¿verdad? Sí. Una pick-up. Una cuatro puertas, ¿verdad? Ah, para subir a los amigos, pues los compadres y la chica. Pero resulta que ponen un video, güey. En el grupo de Charro con Pelos, güey. Que si sigues tomando Tecate Light. Lo que pasa. Mira lo que pasa, güey. Entonces, si tú no estás inscrito al podcast de Chicharrón con Pelos del grupo de Facebook, Facebook. Y si eres hombre, te va a caer el pito. Te vas a perder esos videos muy interesantes y muy bonitos. ¿Se han estado aceptando la raza? Sí. A los que tienen foto de perfil, ¿verdad? A ver, ¿qué tal esta rolita para presentar para el término de... del comentario de Fer HD? Espero que no sea Alejandro Fernández. Ah, sí, no. A ver, es Alejandro Fernández. No. Cristian Castro. No. Vicente. No. Ahorita con la voz lo reconozco. ¿Quién es? Tú ya sabes quién es. Joan Sebastián. Joan Sebastián. Y ahorita lo van a reconocer la Juan la Sebastián. Canción. Fíjate que Joan Sebastián. ¿Te gusta? No, ya se murió, pero. ¿Te gustaba? Con el bigote. Algunas rolitas, sí. A mí me gustaba su vieja, güey. ¿Cuál de todas? La que quieras, güey. La última. La que quieras, güey. Pues, todas levantaban al vato. Oye, es que. Todo mi cuerpo. ¿Es la de tatuajes? ¿Tatuajes en mi corazón? Sí. Tatuajes sobre el tiempo. El tiempo que te conocí. Fíjate que yo hubiera escogido una rola. Gracias a toda la racita, gracias, yo soy Fer HD, a sus órdenes. Tú vas a agarrar una de Bronco. No, fíjate que yo hubiera agarrado, te voy a decir cuál. Esta. Oye, ¿quién está golpeando otra vez abajo? Mira. Tú, pinche Bambi. Digo, el conejito de Bambi, ¿cómo se llama? Tambor. Ándale. Todas las yeguas. Todas las chiquitas mamás. Agárrense, cabrón. Ahora sí. Pero pésquenlo de donde se pueda. Sáquenlo a bailar. Y sáquenle brillo a la pista. Híjole. Brillo a la pista. Ah, no, es de la música disco. Sáquenle brillo a la pista. A la vuelta y vuelta. Y además ya se tardó mucho en empezar la charola. Es de liberación, se llama Por esa chiquita mamá. Ay, me trae de un ala una podrá caminar. Uy, esa me prende porque haz de cuenta que va. No, esa, no sé, pero sí está para más o menos. Esa o te gustan las yeguas. ¿Y cómo sería liberación así en inglés? Liberation. Okay. No. Ah, está con madre. Mira esta. Hoy. Perdón que andemos muy ochenteros, pero es lo que es lo que sabes. Es lo que me acuerdo. Ese sonidito ochentero de esta canción, el grupo se llama, como estamos grabando los miércoles, estos son los Mier. Ah, con esa. Y se llama Sigo pensando en ti. Gracias. De nada. Buenísima canción. Una buena. Muy buena. Fíjate que yo anduve con una sobrina de uno de esos cabrones. Neta. Sí. Ay, bien. ¿Y cómo te decían en ese entonces? Pinche mierda. Mierda. Ahí viene tu novio, el mierda. Ah, bien bonita la muchacha, güey. ¿A poco es la que llega? No, ¿Es la que dices que te enseñó a bailar? No. Ay, güey, tenían 6 años, güey. O sea, eso no es andar. Es la novia del kinder. Claro que sí vale, güey. ¿Sí? Y me regaló una carreta, güey. Con chingo de indios. Indios. Sí. A huevo. Con rebaba en las manos. ¿Están en peligro de extinción? ¿Qué les hiciste a tanto indio? Ahí anda jalando. Oye, saludamos a Richie Cruz. Racita, aquí Richie Cruz, después de pagar la apuesta, mi estimado Fer HD dice que ya pagó la apuesta, güey, contra las Chivas. Ya yo pagó, también. Ya yo pagó. También. ¿Ya? No, ¿ya tú también? No. No. Todavía no. Tú no. ¿Y van a volver a apostar? Yo ya no. No, ya, párale. Párale a tu, ¿eh? Párale. Sí, es final. Es final. Es final. Tiene que ser más grande, güey. Joto si no. Playera para arriba. Ricky Chus. saludos al Reyes también. Saludos agropecuarios, eso. Javico 7, ¿qué onda, bandita? Saludos desde Vancouver, sus seguidores, los Semen Finishers. ¿Finisher? ¿Qué es eso? Los Semen Terminado. El Semen Terminado. Los que. No, eso fue. Terminar. Fue al burro. ¿Qué? Jorge Cepeda, el agropecuario, Lemanuel. Lemanuel es el que está como niño en juguetería. Alguien que llame a cabina. Grabando premio a otra final de los Tigres. Fíjate que sí. Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de esta sensación. Ya, chole, güey. Sí, ya. Exactamente, chole, exactamente es lo que yo digo. Como ya chole de tantas finales, güey. Ya no sé ni qué decir. Párenle con las apuestas, se acabaron ya todas las apuestas. Nadie va a pagar nada. No, o sea, pues se acabaron porque pues nada más yo estoy en la... ¿En la contienda? En la contienda. ¿Y si somos 3 contra el HD, güey? ¿Qué hubo? Espérame, ¿qué hubo? Todavía no, fíjense. ¿Qué hubo? Iker Eli Santos dice, eso es todo, compi Putiné, sube el ranking. Que subas el ranking. ¿El ranking o el rating? ¿A dónde lo subo? La tercia de 4, perfecto, dice eso. Sí, déjalo así, el Putiné, amigo de todos los niños, dice. Hola, soy Putiné, amigo de todos los niños. ¿Y por qué quieres hacer mi pinche voz, puto? No me sale, güey, no me sale. Sí me sale, culero. Te vi imitándome la vez pasada. Tú eres chuponcito, ¿eh? Oye, va a estar chuponcito. Vale. Es un comercial, ¿eh? Sería un comercial. Gerardo, es que Gerardo Rodríguez dice que si se valen agropecuarias en inglés. Se sí. Vale todo, todo sí, se vale. Sí. Claro. Por cierto, gracias a ustedes me acontenté con mi chiquita mamá. ¿Recuerdan? Según Verdolaga Freud. Ah, que se contentó ya con su chiquita mamá. Ay, tus comentarios. Tus acertados comentarios. Tus, sí, acertados. Más o menos. No, bueno. Pasen rolas agropecuarias ya que no suben los videos a YouTube. Pues sí, vamos a... vamos a subir los videos de las apuestas. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Pues igual y este sábado, güey. Pues igual y, ¿verdad? Va a llover, va a llover. No hay que poder... La camioneta la trae después de las lluvias, güey. Hasta el chango. Va a llover. Por los charcos de nada, güey. El charco y... vamos por ahí. ¿Cómo que la va a lavar este? Y luego, donde corra Putiné después de las vueltas en el bate, se va a caer en el zacate. O en el pasto. Pero no digas qué se va a tratar, güey. Que sea surprise. Que sea sorpresa, güey, que voy a dar vueltas en el bate. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Oye, yo tampoco he lavado mi carro, güey. No. ¿No era yo tampoco? No. No. No, pues está bien, qué bueno que no. Está bien, bueno, yo lo lavo contigo. Chingada madre. Aprovecha la máquina, güey, porque lo va a llevar. ¿Sí? Rocking 188, banda, saludos. No soy motociclista, soy troquero. O sea, de troca, ¿de qué será? ¿De cuatro ruedas? A lo mejor hace trocos. De camiones. De trailer. Tercera vez que los escucho en vivo y así sucesivamente cada vez que los escucho en vivo voy a ponerle... voy a ponerle que ves... ¿Valoración? Y, ¿comentario? Buen tiempo. Ah, un agropecuario. ¡Jua! Sí, sí. ¡Jua! ¡Jua! Nada más no escribas y manejas con Pix. Es lo único. Por eso sí. Ya no se entendió. Tani Rojas, un saludo desde Chicago. Gracias. ¡Uy, chiquito! Mal. Un agropecuario. Estaremos por Chicago en noviembre. Así vas a ir a... vamos a ver a ver los osos de Chicago contra no sé quién. Las Panteras. Pues contra otro equipo, güey, seguro. Los Broncos. No. Los Broncos iban a jugar en Broncos. No me acuerdo contra quién. Los Vaqueros. Tampoco. No, también. Lo que importa es que hay que ir. Sí. Hay que ir. ¿A dónde? Hay que ir. Ah, los Leones. Con los Leones. Con los Leones. Con los Leones. Sí, con los Lions. Lions. ¿A dónde? ¿Al béisbol? A americano. ¿Fue americano? ¿Aquí? ¿Van a jugar? Allá. ¿Fue en Chicago? En el Azteca va a ser ese mismo fin de semana el de Patriotas contra Pittsburgh. Buenísimo, güey. Lástima que sea en el Azteca, pero bueno. El Azteca está mal porque juega en América, pero no para América. Ok. A ver, vamos a... Porque ¿vamos a poner otra canción? Nos están pidiendo una canción. Porque dice Jorge Cepeda que si ponemos una canción... Yo tengo unas rolitas también buenas agropecuarias, ¿eh? A ver, güey, déjame. Yo también voy a dar mi opinión. Además, poner dos, tres, tampoco se emocionen, güey. No, ¿de qué platicamos? Saludos a Fátima Flores, que nos manda saludos y dice: arriba Choix. ¿Quiénes son los Choix? ¿Saben alguien? No. No, bueno. A hacer su grupito. A lo mejor los calzones. Arriba los calzones. Arriba los Choix. Los Choix. ¿Sí? Los Choins. Los Choins. A Roy Walls también. Que pongamos Paloma Ajena. No sé qué. No, pero si no son complacencias, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, Paloma Ajena. Paloma Ajena. ¿Por qué no pusiste la que estabas buscando ahorita? No la encontró. ¿Cuál? Pues ahorita dijiste que ibas a poner una. Ya la puse. Ah, chida. ¿Y entonces qué se puso a hacer ahorita? Ah, es que sí. No, pero eso no es agropecuario. Sí, entra en el agropecuario, ¿no? Ah, sí, entra. Yo no soy, ni me estaba no estoy tocando, güey. Un pinche ratón o algo dentro de la consola. Me voy a traer mi pinche consola, güey. De 18 canales. De 18 canales en la izquierda y 18 canales en la derecha. Pinche madre, ¿dónde lo vamos a sentar? ¿En el piso, güey? Sí, güey. Es tambor. No, no, no, trae su bastante. Pero si ni me estoy moviendo, güey. La patita se te mueve. La patita. De cada un rebozo de bolitas. No, déjame les pongo una rolita, ¿no? Otra. Sí, otra. Otra. Esta está buena. Otra. Bueno, oigan, mucho, mucho. Aprieta el que no agarra. Mucho valor mediático ha tenido la final de Tigres contra Chivas. Sí. Ahora resulta ser, si sabían eso, yo no sé por qué. Tengo mi teoría. Pero resulta ser, ya ves que es Chivas Tigres. El partido de ida iba a ser Televisa, el partido de vuelta Televisa, pero por televisión de paga, que le llaman TDN, ¿no? Ajá. Y anuncia TV Azteca que también va a pasar la final América Chivas. Digo, América Chivas. Tigres América. Sí, fíjate. Güey, de lo grande, güey, de lo grande que Tigres, es. Tigres América va a pasar la final también TV Azteca, güey. ¿Cómo? Ajá. Qué raro, ¿no? Pues, o sea, ¿cuándo pues, se había visto este rollo? Así que haber estado el billete. Exacto, esa es mi teoría. Que yo creo que a Televisa, yo creo que le ha de urgir demasiado la lana, güey. O necesita mucho la lana. Para que preste transmisión. Para que haya cedido la mitad de la transmisión a TV Azteca. Y TV Azteca ha de haber pagado una buena lana también. Para poder transmitir, porque ninguno de los dos equipos es de Televisa, güey. Y que Martinoli estaba de vacaciones y que lo regresaron. Martinoli va a estar el doctor, ¿cómo se llama? El doctor García. Chapatín. Luis García. El doctor Luis García, va a estar Jorge Campos, güey, que me cae en la punta de la... Nada más porque no te saludó. Lengua. No, sí me saludó, güey. Es el problema. Pero así sin apretar la mano, así como señorita. Sí, así como que... Ay, hola, ¿cómo estás? Sí. No, no es mi güey. No, y además sus comentarios están bastante mal. Entonces, qué raro, ¿no? Ese trío de tres no me gusta cuando veo. Ah, no, bueno, están hablando de otra cosa menos de fútbol. Exactamente. No, sí. No, la verdad, no. De repente tienen buenos chascarrillos, eso sí, pero de que estés escuchando un fútbol narrado por ellos, no. No, es que, mira, Martinoli sí narra bien los partidos. El problema es que se pone a hablar de otra cosa y ya lo perdimos. Uh-huh. Pero sí narra bien, narra bien. Luis García de repente sí hace algunos buenos comentarios analíticos de fútbol. Pero de repente cuando empiezan a hablar de cosas estúpidas, es cuando empieza el problema, güey. Y ya se pierde el partido. Por eso, güey. Pero también, güey, no, tampoco le ves a la pinche porque también está el perro Bermúdez, güey. Ah, y la tortilla. Y le pego con el santiete mi niño. Y el y tú, espérate, güey, pinche voluntad del otro. Y el otro, güey, niño. Y una torta. Y o sea, milanisa. También le pegan. Y ahora lo voy a bautizar como el pendejiño. Y ya el otro, güey, metiendo gol y le chinga. Y el pendejiño lo llevaba. O sea, güey, también se pierden, güey. Pero es uno, nada más. Pero también, mamá, el pinche perro Bermúdez es la mamá. No, güey, no lo es, güey. No lo yo es. Sí, dije eso. Tú dijiste, güey, lo voy a hacer de perro. No, yo prefiero el perro Bermúdez. Porque está bien guapo. De los de TV Azteca, y no es porque sea amigo, pero sí narra bien, es este Paco Peña. Francisco González. Paco González. Paco Peña. Paco Peña. Paco González. Pues Paco, saludos a Paco. Paco Peña González. Sí, Adrián Peña también era bueno. No, Paco González, pues Paco González, es buen cuate, pero como que los más partidos más importantes, como que se los dan a Martinoli y todo. Está como que más cartera. Pero bien, que me pinche perro Bermúdez. Deberíamos de narrar un partido. Aficionados, que vive. No, eso se me hizo muy loco realmente que pasara la final, güey. Ni siquiera pasó cuando Tigres América. Es que eso es lo que más raro se me hace. Porque están compartiendo transmisión. Que están compartiendo transmisión y además te habla de lo que empuja las Chivas, güey. Realmente Tigres no tiene la misma, ni de perro ni de broma, se acerca a la afición que tiene Chivas a nivel nacional, ¿no? Mundial. Pues es que Chivas mucho también en Estados Unidos, pues sí, pero todo eso, el hecho de que hayan pasado 11 años desde que llegó a la última final, que por cierto la ganó, y por cierto era el Tuca Ferretti el entrenador, creo. Entonces, este rollo ha levantado muchas expectativas, en el sentido también de que, aparte de que juegan las Chivas, de que todo mundo da todo mundo dice que el favorito es Tigres, pero que le dan el voto de gracia. Sí, a las Chivas porque son mexicanos, güey. Entonces todo el mundo está diciendo, no, pero imagínate. Aquí el villano ahorita es Tigres, güey. No, pero la verdad es que Tigres tiene el nivel, también lo va a hacer. Pero imagínate que no sucediera así, güey. Vamos a suponer que Tigres, que le gana a Chivas, por lo que tú quieras, un error de Tigres, lo que tú quieras, puede darse. Entonces el villano es Tigres, porque si no queda campeón, sería un fracaso total, ¿no? Con el poderío que tiene, la nómina, bien embalado, el actual campeón, lo que tú quieras. Qué mal, fracaso. Te faltó, pero si mandes. Pero si lo que tú quieras y mandes. Pero si gana Tigres, pues claro, era de esperarse, pues la nómina que tiene, pues venía de embalado. Pero eso no dices del Real Madrid. El Real Madrid, ¿cuántos campeonatos seguidos no tiene? Por eso te digo, ahora Tigres es el villano, porque estaban diciendo que cómo era posible que lo querían poner parejo, que por qué no Tigres jugaba con puros mexicanos para emparejar el asunto. Ah, pues no, güey, tampoco te mames. No, pero es demeritar a los mexicanos, güey. O sea, dicen, ¿cómo? Fíjate, la cartera que tiene Tigres con toda la lana que tiene metida, con los extranjeros y todo. Y pues Chivas, pues con puro mexicano, tiene más valor y todo. Espérame, pero pues ¿por qué tiene menos valor Chivas, güey, con mexicanos, güey? O sea, ¿estás menospreciando a los mexicanos? Ajá. ¿Dices que Tigres es más poderoso porque tiene extranjeros, güey? Nada, esa no se les compra. Pues ¿Y los mexicanos que tienen Tigres, güey? Pues están a toda madre. Cómpralos tú como Chivas, güey. Chivas tiene... Porque estaban diciendo cantera contra cartera. Ajá. Decían que Chivas tiene cantera. Pero de todos los jugadores, como nueves, no son de la cantera, güey. Se llevaron a Pulido de Tigres, se llevaron al otro de Toluca, se llevaron al otro de Santos, se llevaron al otro... O sea, no tiene cantera, güey. Le ha metido mucha lana a Chivas, güey. Chivas no es el equipo pobre que va a hacer la hazaña en la final y vamos a ver si puede y todo. No, güey, tiene demasiada lana metida, güey. Y si fuera de cantera, güey, pues estarían bien duros, güey, man. ¿O cómo está el pedo? Fíjate, Tigres... No, serían... Perdón, a lo que iba. O sea, si fueran de cantera, güey, dijeran, ¿sabes qué, güey? Pinche selección, güey, se lleva a tantos jugadores de Chivas, güey. Porque, pues, son pinches canteranos y son otro pedo. Pero tampoco es así, güey. Y si se van a llevar a alguien de la selección de ahí, güey, yo creo que van a ser como dos cabrones. Pero el pinche Fierro y Pizarro probablemente. A lo mejor Pulido por ahí. No, a lo mejor Guido, Pizarro. Pero, por ejemplo, Tigres tiene cantera... A Dueñas. Aquí no. Y la Brillara también no. Tiene. Tiene al piloto Jiménez. Tiene a Costa. Tiene a... ¿Quién más? A Palos. Tiene más cantera Tigres. Torres Nilo. Que Chiva. No, Torres Nilo viene de Atlas. Pero bueno, va a estar buena la final. Vamos a ver qué sucede. Ahora. inclusive el Larry Cañonga, que es Chiva de corazón. Chiva de corazón. En la final pasada, en su último mensaje dijo en la final pasada decía apoyaba a los Tigres contra el América, güey. Yo estoy esperando que el Emanuel apoye a los Tigres contra las Chivas, güey. Yo apoyo a los Tigres, güey. ¡Eso! Bueno, güey, el equipo de casa, güey. Subas, es más, yo invito a toda la racita que es este anti Chiva. Se suba a la espalda de Manuel. Se suba. Para la terapia. Fíjate, todos los aficionados del Atlas, güey. Todos los aficionados de Chivas, digo, de América. Todos los aficionados de Rayados. De Tigres, de Rayados. De Cholos. Ah. Menos que de los Pumas. Que se quede la copa en casa, güey. Hay que apoyar a los Tigres. Por el bien de la ciudad, güey. Ah, sí. Que se quede aquí. Puede hacer historia Tigres así quedando bicampeón. Y tiene para hacer trigger la próxima, compita, porque el América se está reestructurando, Rayados se está reestructurando. Lo que se acomodan, güey. Entonces, estás volviendo a empezar, va. Vamos a ver qué. Dice, de acuerdo con HD, dice Jorge Cepeda, podrás irle a Tigres, pero al final eres mexicano. Ese orgullo gana. O sea, le va a las Chivas. O sea, le vas a las Chivas. O sea, todo lo que dije, ¿qué pasó? Ah, es que ya todo el mundo con la bandera del nacionalismo, güey. Uh-huh. De que hay que apoyar a las Chivas, que es el equipo de México. Pero son equipos que llegan a la final, güey. O sea, como que ni Tigres tiene más valor porque tiene mucha lana metida, ni Chivas tiene tanto valor. Y si va Tigres al, no sé, al Mundial de Clubes, representa México, güey. Entonces también es el equipo de México. Sí, pues o no, tendría que ser nada más Chivas. pero en dado caso, güey. Pachuca. Es el equipo de México, güey. No, es el de. Va representando a México, güey. Es el de Chivas. Pues o sea, güey. No, que ya con llegando a la final tiene chance de ir el próximo año, Tigres. Uh-huh. Viene la Supercopa, que esa va a estar interesante porque participa Tigres, participa Rayados. Participa creo que Cruz Azul. Habían Copa dicho que la Juventus. La Supercopa Tecate, viene la Juve, campeona de Italia, güey, va a estar sensacional. Juega la final contra el Real Madrid por la Champions League. Viene el Porto, entonces va a ser una Supercopa buena, güey, va a estar muy interesante. Dizarono, Porto Dizarono. El Potro Gutiérrez. Ah, Potro. Muy bien. Bueno, ahí les va la rulita que les pues había prometido. Pues como quiero ganar Tigres, se los va a cargar. ¡Vamos, Tigres! Bien ganado. Sí, mínimo ganado. Unos tres que les meta, güey. Así nada más para que les den medio a salas. De aquí para allá. Sí, sí, chingo. Ahí súbele HD. ¿Por qué no se ve? ¿Lo desconectaste o qué? Como yo te deseo. No, ahí está. Se lo he desconectado, güey. Es como, ¿por qué me echa mentiras, güey? Escuchemos esta bonita canción de Intocable. Fíjense los, no sé cómo le llamen, los acordes, la musicalización. No parece muy agropecuaria esta canción. Los acuerdes. Si la escuchas por primera vez. La batería, cómo se mueve. El escuchas el, ¿cómo se llama? El acordeón. El acordeón. Pero no se escucha como en otras. Como el típico como acordeón. En primer plano. Escuchas la batería, el bajito. Una rolita muy agustiti si te estás introduciendo en este mundo del agropecuario. Yo no soy, aquí tengo las piernas encogidas. Bien encogidas. Bien encogidas. Vienen las piernas bien cogidas. Hoy. Sí, pesado está padre. No es pesado. Es intocable. Ah, digo, intocable. No, pesado también, güey. ¿Pesado o intocable? ¿Cuál te gusta más? Los dos están igual. No, güey, ¿cuál te gusta más, güey? Pues no, ninguno. Uno pesa más ninguno. Que el otro, güey. Ah. ¿A ti, güey, pesado o intocable? Intocable. ¿A ti, Complex, pesado? A mí también pesado. Ey, ¿cómo no? A mí me gustan igual, güey. Están... Los dos también, pero pesado me gusta más. Pero... Se me hace que pesado. Mi inclino. Me inclino por pesado. Oye, ¿cuál más? ¿Qué más hicieron? ¿O qué? Oye, fui a ver la de. Tanto me habían dicho que la de Eugenio Derbez, la película esta de. Uh-huh. cómo se ve. Sí, me han dicho, no, fíjate que está muy mala, güey. Está, no, que no sé qué. ¿Te gustó? Que habla de, oye, no está. Yo me divertí, güey. Yo me, ya le, ¿alguien la vio? ¿No? Yo ya. No. ¿Ya? Te digo que no me gustó. ¿Qué? Como que la película es hecha gringa, ¿no? Ajá. Estilo, sí, claro. O sea, en realidad, si tú la vas a ir a ver a Estados Unidos, el audio va a ser en inglés, güey. Y como la pasaron aquí en español, mucha parte será doblada, güey. Era doblaje. Yo la vi en inglés. No mames. Sí. Pinche cine jodido que fue, güey. Yo la vi subtitulada. Uy, qué mal pedo, güey. Entonces no hay que ir a verla doblada. No, no la vean doblada. Qué familia que compró el boleto. Fíjate, yo creo que mucho se pierde con el doblaje, ¿eh? Eso sí me han dicho. Se pierde de a madre. Sí. Se pierde ¿A dónde fuiste? ¿Cine peluche? La viste de seguro ahí en el Roku. La compré en la pulga, güey. Abajo del puente del Papa. De repente, es que está con madre porque es 3D. De repente ves que se para un güey y sale caminando, güey. La y se sale de la te tele. Te sientes como en el cine. De hecho, con las palomitas y te va pasando el vato. Sí, la chingada, güey. Oye, pero está divertida. Digo, a mí, yo la vi subtitulada. Está divertida, güey, la película, güey. Es que me da risa, güey. Perdón, pero es que sí. Sí, se ve como que en el cine, güey, porque se escuchan las voces como. O sea, hasta volteas tú así en la cámara. ¿Quién está hablando? No se calla, güey. Ay, es mamá. Al respaldo de la cámara. Pero volteas para atrás, porque me imagino que. O sea, para atrás, ¿verdad? Porque es surround. Porque es surround. Oye, está. A mí me. Yo iba con todas las expectativas. No había ninguna otra película. ¿Ibas con el ojo? Sí, crítico. Ya me habían dicho que no, que muy mal, y que no sé qué, y que. ¿Cómo era posible que el mexicano ahí, Eugenio Derbez hace como que. La imagen del mexicano que no quiere trabajar y que. Es una película, güey. O sea, no existe, güey. Es absurdo, güey. No pasa. No pasa. Somos bien trabajadores. No, pues sí, digo, es una película, güey. No se pasen. Ahora, eso sí, ponen a los gringos como muy, muy maletas, güey. O sea, muy, muy bobos, güey. Ajá. Los gringos que pasan ahí, está muy divertido. Yo me pues divertí. Qué bueno, güey, pues ya les tocaba una, ¿no? Ya, siempre ponen. Pero porque así están ellos. Apergatados, güey. Sí. Yo la que vi fue la de lo que en verdad importa. Ah, pero ya tengo rato que la vi, güey. Ese es del año pasado, de hecho. Ahí en Peluche la vi en la... Cine Peluche. Cine Peluche, perdón. Está bien. Está buena. Está ¿otra? Bien, ¿alguna oye, otra? Esa tiene garantía, ¿no? No sé, güey. De que si no te gusta, te regresa. De un año. ¿Sí? Tiene garantía de un año. Contra efectos de fábrica. Si sale mal la película, te la vuelves a ver. No, sí, tiene garantía de que si no te gusta, te regresa. Está buena, güey, está buena. Sí, está buena. Sí. ¿Quién sale? Está buena, güey. Sale este güey de ¿cómo se llama? Bueno, ¿de qué se trata la película? No puedo decir cómo se trata porque luego son spoilers. ¿Y cómo la traila? Lee la sinopsis, güey. ¿La quién? La traila. Es de. El director es Paco. Peña. Ah. Hugo y Luis, que la chingada. No, se trata de un güey que vivía en la ciudad, güey, y que como que su familia era. Cada dos generaciones, pues eras como que el curandero, ¿no? Entonces, te vas al pueblo y la gente lo confunde que arreglaba cosas y no, el güey, está buena, güey, véanla. Oye, no, sí, se oí bastante bien. Güey, no me metí ningún spoiler. Pero neta, sí te regresan el dinero, güey. La chila. Y ya lo comprobé. ¿Ya los echó, güey? Sí, compré hace poquito una película. Así como de chef. Era como un chef curandero. ¿No era la de sushi a la mexicana? No, era el güey este que sale en la de. Un güerillo. El después de mañana. No, ¿cómo se llama? El güerillo. Sí, ¿cómo se llama ese güey? ¿Pecas? Sí, hombre, muy güey. El que salió en la brigada. Ah, también. ¿Cómo se llama el pinche güerito este güey? Bradley Cooper. Ese güey. Es chef. También es chef. En la película. Ah. Y ahí en las pinches créditos, todo ese pedo venía que con subtítulos y la chingada. Puse la película, güey, palomitas, todo el pedo, güey. Y bolas, Don Cuco, güey. Ni una pinche letrita, güey. Por más que le puse a la tele y al Loto y al Apple TV, güey, a la nunca salió. Entonces mandé un correo a la Apple, güey. Le dije, hey, esta pinche película me dijeron que así y así, ahí viene. Y ya le mandé la foto y todo el rollo. Y sí, me dijeron, sí, ¿sabe qué? Hubo un error aquí y le vamos a regresar su dinero. Ahí van, 12 pesos de regreso. Bien, cabrón, que bien, hiciste pues, valer tus... Ganaste. Sí. Y luego compré otros 2-3 jueguillos, y güey. Sí la viste, ¿verdad? Como quiera. Sí, sí la vi en inglés, una vez. Pero, dije, mi esposa no lo entendió. Y luego ya dijo, sí, se le voy a regresar el dinero y le voy a dar un curso gratis de un mes en inglés para su esposa. Y dije, sí, a huevo, gracias. En inglés sin barrera. En inglés. Pero luego fíjate que compré unos libros también de recetas para hacer una dieta baja en calorías y carbohidratos y cosas así por el estilo. Y también venía, güey, que era recetas en español. Y al momento de abrirlo venían en inglés. Y de misma manera, oye, güey, y bol. Total, en un día, güey, me regresaron como casi 200 bolas que había gastado, güey. Con madre, güey. Dijiste, viene en inglés y no he bajado nada. Lo peor del caso es que volví a comprar lo mismo, güey. No sé por qué, pero. Y hacer negocio. Hice negocio. Y otra vez se las voy a regresar. Y así, nomás, medio. Cuando las regresabas, sentías que ganabas lana. Sí, y que los gringos eran bobos. Oye, vamos a checar los mensajes. ¿Les parece bien? Me parece bien. Si me das chance ahorita, pon el de Marciño porque nunca lo pones. Sí. Sí. Hola. Lo que pasa es de que falta un cable ahí. Un amigo que trabaja en la Secretaría de Gobernación me dijo que no sé qué es lo que pretenda la oposición, pero están avisando que el día 22 de junio ya lo habían dicho. Van a, no sé si sea para destabilizar al país o a lo mejor quieren hacerle algo al Peña Nieto, pero no. Están avisando que van a matar a todos los putos, entonces hay que avisarle a los más que se pueda, ¿no? Yo ya te avisé a ti, ahí si puedes, pues te avísale a los más que puedas, por favor. Fue lo que me pidieron. Hasta luego. Aquí, háblale a Pietro, güey. Todos pensamos lo mismo, pero fuiste el único que lo dijiste. Sí. Yo sí le voy a decir. Si no nos está escuchando, yo le voy a decir, güey. Que no, que prenda que ya estamos grabando, háblale, avísale. Pues mira, yo como quiera, me protejo. Y chuchu. No es por chismoso ni lioso. Es nomás para que se entere la otra parte. Hola, banda. La otra huella. ¿Cómo están? Soy Lar Cañón. Les saludo desde la calurosa Ciudad de México. 29 grados llegó México. Está ya se estaban derritiendo, sí. Muriendo de calor. Sí, sé que para ustedes no es mucho, pero acá en el DF. No tenemos aire acondicionado. ¿Qué es el aire acondicionado? Clima, güey. Al clima. Se hace. Esta vez les escribo porque ando en el metro y hay mucho ruido como para mandar mensaje de voz. Les quiero pedir dos favores enormes. Número uno, mándenme un bonito y gorditos grupero con la voz de Homero Simpson rebotando con la cajuela y un serrucho de fondo hecho por Cepillín. Es que cumplió años. Ok. Y número dos, ustedes que todo lo pueden, quiero que me ayuden y le digan a Carla Yareli que me perdone. Que no es lo que ella piensa. Que era una prima que hace mucho que no veía. Que yo le soy fiel. Y que si por alguna extraña razón el fin de semana no aparezco y no contesto los mensajes, o sea, no contesto los mensajes, es porque iré a un retiro espiritual para reflexionar y dar gracias a Dios por un año más de vida. Carlita, si llegas a ver fotos mías en Facebook, no soy yo, me hackearon. O son fotos de fiestas de hace mucho tiempo, cuando no te conocía y donde no hubo mujeres. Ya, en serio, mándeme un saludo a Carlita, pero que sí me perdone. Posdata, arriba las Chivas. Ay, Larry. Para empezar, muchas felicidades, Larry. Un fuerte abrazo. Que te la hayas pasado muy, muy bien. Ahí vimos mensajes de Cloralex. De esta. Edith Cloralex. Que sí, que ya habías cenado y ya habías tomado y que volviste a tomar y volviste a cenar. Se ve que te la pasaste muy bien. Y. Pues bueno, pues ojalá y te perdonen lo que hiciste. No sabemos exactamente qué hiciste. Felicidades a Larry que cumplió años ahí. Felicidades, Cupita. Muchas felicidades. ¿Qué tal, charneros? Buenas tardes. Quisiera que me le mandara un saludo a mí. Estaría mejor que nos mandara un mensaje de voz. La verdad. Right. 81 80 74 44 31. Bueno, ya no leas ni madres entonces, güey. Pero tengo que leerlo. Quisiera que le mandara un saludo a mi chiquito papá, Daniel Rivera, el sastre de Andares en Guadalajara. Es su fan, no se pierde sus podcasts por nada del mundo. Ya tenemos 8 años juntos y los que faltan. Lo amo. Yo también. Gato, papá. De parte de Ivonne Mariscal. Ivonne. ¿De campo? Ivonne Mariscal de campo. Es la Mariscal del campo. Wow, es la quarterback. Es la quarterback. Quarterback. Vamos a ver. Amigo de Ciudadano con Fergus, un saludo de Guatemala, Héctor Hernández, encantadísimo con todos y espera ansiosamente el podcast agropecuario. Un saludo a todo el equipo, un gusto saludarles desde Guatemala, Héctor Hernández, hasta pronto. Hola, saludos. Y hablando de Guatemala, también saludos a Freddy, que estuvo aquí, mi compita. Me vino a visitar y hoy se fue. Hoy se iba para Guadalajara y luego ya se regresaba el sábado o domingo. Que también nos escucha. También nos escucha. De Guadalajara. De Guatemala, güey. Digo. Es que empieza con. No, es que traigo a Guadalajara ahorita bien atravesado, güey. Nah, sí. Saludos a toda la recita de Guadalajara. Uh-huh. Esperemos que sea un buen partido. A los amigos de Guadalajara. Sí. Van a perder. A los casi bros de... A los que no son amigos, no. Van a perder como quiera, pero bueno. Sí. Y a la Marcinha, pues le va a la América, güey. Vete ya. Mi compita. Es el único que conozco que. Mi compita. Que vive en Guadalajara. ¿Es de Guadalajara? Es de Culiacán, ¿sabes? No, es de Culiacán. Ah, es Culichi. Es Culiacán. Muy bien. Y le va a la América. Qué loco. Vamos a ver. Es que la América es grande. ¡Ay! ¡Agropecuario! ¡Ya llegó su majestad! ¡El rey del baile del caballito! El baile del caballito. Ya, ya. Ya te está acordaste. Buena, está buena esa rola. ¿Se puede decir que es agropecuario también? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Es que en el agropecuario qué entra? Esta. ¿Y en los bailes más? La banda. Lo norteño. ¿Chicharrón con pelos? Banda norteño. Cumbia. Cumbia. El zancudito. Dice tu papá. Ah, no. ¿Y cómo bailas eso? Te pues, lo ponen en una boda. Estás así como de brinquito. Acá la pones en la pierna, en el muslo a la chiquita mamá. Sí, y la traes así como esperando. Como... ¿Bailas de caballito? Güey. Como las tazas locas, güey. Así, la... así como de brinquito. Un movimiento oscilatorio en el burration de la muchacha, güey. Así, media. 81-80-74-44-31. Mira, ya te acabo de reenviar el de Diego Marciño, güey. Para que lo pongas tú allá. ¿Quién creen? Ahí está. ¿Quién creen que nos mandó 4 mensajes? ¿Y todo para qué? Eñero, bro. Chale, me interrumpieron. Ey, banda, la moraleja. Cuando una chiquita mamá les diga. Chale, ya me mortié. No. Que me está hablando en security. No, moraleja. Cuando una persona les diga, o una chiquita mamá, que le diga al niño, chamaco, si no te estás quieto, el señor te va a pegar. Pues moraleja, no hagan lo mismo que yo, no cometan el mismo error. Cuando les digan, pues denles el trancazo al chamaco y échense a correr lo más duro que puedan. Chale. Qué fuerte. 4 mensajes nos mandó. ¿El otro? Claro. Sí, dale. Sí, es que ya no le alcanzaron y entonces ya no pudo grabar. Chonzo, mis chichinecos. ¿Qué dicen? ¿Qué 18? ¿Qué onda, banda? Aquí saludándolo desde los separos. Qué fuerte. Todo por culpa de una chiquita mamá. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? De paros, ¿verdad? O mujeres. No sé paros. O mujeres tan divinas. No puedo, tengo a mí no que adorarlos. Chale, qué fuerte, qué fuerte. Pero anda, aquí estoy entambado. Entambado. Todo por querer ser un buen samaritano, por querer hacer mi acción del día. ¿Qué te pasó? Chale, no valoran lo que uno hace por la ciudadanía. Chale. Lo que me pasó, bueno, ahí les va. ¡Rápido, güey! A volar su imaginación. Bueno. ¿Qué? En un Oxxo de... En algún Oxxo de alguna ciudad, esto pasó. No, pues estaba yo ahí comprándome un vikingo con una Diet Coke para guardar la línea. Y pues ya formado en la línea, ¿no? Enfrente de mí, pues estaba una chiquita mamá. Ay, bien chiquita mamá. ¿Te lo estás imaginando? Llevaba un chamaco como de unos 6 o 7 años. Y pues, pobre chiquita mamá, haga de cuenta que pues, el chiquillo estaba chille, berrinche tras berrinche. Y pues, yo veía que la chiquita mamá pues, apenas se alcanzaba para pagar, ¿no? Estaba ahí contando sus moneditas para pagar un litro de leche de Jalapa. Y el chiquillo chille queriendo unos dulces, ¿no? Yo creo que la chiquita no le alcanzaba. Si trae chistes ahí entre el... Y a la chiquita mamá, cansada de tanto berrinche, dice el chiquillo: chamaco, o te estás en paz o este señor te va a pegar. Y pues la chiquita se me quedó viendo así como con ternura, ¿no? Así como diciendo: pégale. Lo siento, pero ayúdame, o algo así, no sé, haga de cuenta, los ojos del gato con botas, el de Shrek, o como dice Pietro, Shrek. Bueno, esa es otra historia. Así me dio risa. Acabo de agarrar mi quincena. Traía unos centavos en la bolsa de sobra, ¿no? Veía que el chiquillo seguía haciendo su berrinche chille. Y pues no me costaba nada. Que digo, pues le voy a hacer mi acción del día. Y que de repente, tal cual, don Ramón dándole un coscorrón al chiquillo, al chavo, pues, pues que se lo doy al chamaco, hasta me dolieron los dedos. Y pues que se voltea la chiquita mamá: ¿qué hiciste? Como me dijo, hasta parecía Paquita, animal rastrero, rata de dos patas. Y así, ¿no? Y empieza: policía, policía, policía. Y pues, que llega la chota, ¿no? Y que me dice, pues, ¿por qué lo había hecho? Pues yo le dije que ella me dijo que si no se estuvo quieto el chiquillo, pues que le diera un coscorrón. Y pues quise hacer mi acción del día. Y pues no me la creyeron, banda. Y aquí estoy entambado detrás de estas rejas en un cuarto frío, oscuro. Pues, lo bueno que no hay nadie más, porque si no... Adiós, mi Quintito, o mi Virginio. No, pero todo tranquilo, puras salidas, nada de entradas. Y bueno, banda, ya reflexionando, y yo sé que cometí un grave error, ya... Detrás de estas rejas ya me siento más tranquilo y reconociendo mi error. Pero bueno, banda, yo les quiero dar una recomendación: no cometan el mismo error que yo. cuando una chiquita mamá o cualquier persona les diga que, si no, les diga un chiquillo, si tú te estás quieto, el Señor te va a pegar. Bueno, anda, no hagan lo mismo que yo. Cuando les digan eso, denle coscorón al chiquillo y échense a correr sin mirar atrás, a que no los agarren, porque está re frío aquí adentro. Saludos, banda. El Ñero Bro. Hace cuenta que estoy escuchando una película de Pedro Infante, güey. No sé, la de Nosotros los pobres. Los... En serio, de veras. Fíjate que yo no me había dado cuenta, pero el Pietro Bonzi dice así, Sherek. ¿Y entonces cómo canta Pedro la de Acereje? No sé. Acereje. Así dice, güey, sí, cierto, Sherek. La película Sherek. Ching. Y no está para defenderse. Ay, Alex Samurai, ¿cuándo es el juego? Pensé que era mañana. Siempre graban cuando hay fútbol. No, pues es que mañana hay chamba, por eso. Por eso no se pudo. Si no, sí. Hay otros dos mensajes, bueno. No, ya, déjalo, espalciar. No mames. Sí. Digo yo. No, una rolita, ahí les va una rolita. Este chavo es Cristian Nodal. Saludos a Canadá. Perdón. Es que. Dale. No nos dice su nombre, pero que nos está escuchando en Canadá. Ah, saludos. Perfecto. Hasta allá. Saludos. Tú ya escuchaste, Compix, a Cristian Nodal, una rolita que se llama Adiós Amor. Sí. Sí. La que canta el Omarciño. El Omarciño la canta. Sí, güey. Hola, güey. Los tres tristes tigres cantan también, hicieron la parodia. ¿Su versión de esta rolita. Buenísima. Canción. ¿Este cuate dónde es? Es de aquí en Monterrey, ¿no? No sé, güey. Che, mal, quítala, güey. Es que estás moviendo el cable, no seas gacho. Dale, está Marciño, muy bueno. El coro te lo dejo a ti, Marciño. Hay una conspiración de este lado. Pues está muy buena la rolita, ¿eh? Ya la había escuchado yo. Y hoy me la topé en YouTube. Dije, ah, mira, es la que había buscado. Está buenísima. Y tu mirada no sabe mentir. Hola, Marciño. Chale, márcame, güey, cántala. Y está bien hecho el video, está. Desde hace tiempo ya nada es igual. Y no había como que agropecuarias alegres. Está padre. Es que todas las agropecuarias son. Apenas así. Una de los ticanes de Tijuana, güey. Buenísimo. Ahí va las Tijuanas de Tucana. Y te quiero todavía. Uy, ¿cómo dice? Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Adiós, amor. Muy bueno. Y yo. Está muy bueno. Podemos. Debería de poner el beso cachichurris, güey. Ah, ponte el beso cachichurris. Pachichurris. ¿Cómo se llama ese güey? Se apellidaba Luna, ¿no? No me acuerdo, güey. El beso cachichurris. El beso cachichurris. Está tan mala la canción, güey. Que pegó un chingo. Que está bueno. Que así le arrimabas uno. Un beso. Ah, ¿Y qué sería el beso cachichurris? ¿Qué? Era un beso bien cachondón. ¿En el anochecer o...? No, en la boca. En el océano. En los labios. Pero ¿por qué cachichurris? Es que cachichurris a mí se me hace como... En las trompas de Falopio. Te voy a dar un beso en el cachichurris. Te voy a dar un beso en los labios. Ahí va. Pero de este de abajo. Qué mal es la nada. Daniel Luna se llama. ¡Hija! Está buena también, beso cachichurris. ¿Nunca te han dado ahí un beso en el cachichurris? No me dejes que te toque, me dices que me aguante, que me amane. Buenísima, pero malísima llamada. Buenísima. Ah, buenísima. Va a estar bailando así, te adicto. y luego le plantas un cachichurri. En el beso. En el beso. ¿A qué se empieza? Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurri. Cachichurri, cachichurri, como me lo das tú. Jugando con los labios. No, no puedo, güey, no puedo, güey, no puedo, güey. Es mucho para ti. Mis dedos se van hacia abajo, güey. O sea, ¿te quieres estar picando, qué? No, no, ¿cómo, güey? Pues imagínate qué tan... ¿Qué tan pachichurris? Es que nomás dice cachichurris y... Oh. Lo único que quiero es un besito bien cachichurris, cachichurris, cachichurris, ¿cómo me lo das tú? Yo pensé que nomás era la del oso carpintero. No, Gerardo también. Rodríguez, saludos a Canadá. Excelentes zapatos. Excelentes zapatos. Sí, por Canadá. Te vamos a dar un zape cachichurri. Bien cachichurri. Dame eso, dame eso. Oye, el vato, güey. Déjaselo, güey. Se veía bien. Está poniendo buena música, por fin. Buena música, güey. Oye, sí, güey. ¡Qué rollo, compita! Te mando a ti la nota de voz porque la mando al grupo de chicharroneros ahí al WhatsApp y pura monda que me pasa, ¿no? Pura monda. Pero vengo manejando y ahorita me acordé que habías puesto que grababan y pues está con madre que sea el agropecuario, ¿no? Entonces, compita, le mando un abrazo a todos, un saludo. Y ahorita mismo no lo voy a poder escuchar en vivo porque me voy a ir a pisear, compita, ya te la sabes. Pero me echo un saludo, ¿no? Le mando un abrazo a todos, cabrones. Y está con madre que esté la agropecuario. Espero pongas la de Dios Amor al menos. Mira. Ya está. Esa sí estaba traumada con ella, ¿no? Hasta luego, muchachos. Salud. Él es el, y la tenía de fondo, ¿no? Él es el Chapo Marciño. El Chapo. Ese güey sí es norteño de amar. No, nada más falta que nos sí, mande no el Primo Laga, otro. Es el iba a pedir las de Juan Gabriel. Sí, pues ya ves. Oye, habíamos puesto esta canción, ¿verdad? De la vez pasada. Sí. Sí, ¿verdad? La habíamos puesto. ¿El primero? Bonita finca de Ode. Eslabón por el eslabón. Eslabón por el eslabón. Yo me equivoqué. Poquito. Ahí va, mira. Échale, mi puchine chef. Tú naciste para mí. ¡Hija! Yo nací para ti. Chiquita mamá. Eslabón de cadena. Eslabón para unirnos entre sí. Dame dos. ¿Qué cadena tan hermosa? Nos mandó Dios por amor. Ay, qué bonito lo bonito. Fíjate, efecto del dominó. Eslabón por eslabón. ¿Haciendo la sopa? Sí. Y Lola del codo. Habían pedido. Pobre corazón. Habían pedido esta rola, ¿no? ¿O quién la pidió o no? La haber pedido Gordolano. ¿Quién es? Si es Cristian Castrullo. No, ¿no? Es la. ¿Te amaré? The Signature. O sea, la firma. Ah. ¿Es para la Ricañonga? Sí, ¿no? Habían pedido. La pidió. Yo sabía que alguien le había pedido. ¿La llamada? Para mi compita Larry Cañonga. La llamada. La mamá disparada. Es el que le falta un brazo. Ah, para. A la firma, ¿no? A la firma. Dedicada para Carla Yareli. Ah. Pero le falta un brazo, le falta una mano. ¿A quién? Al de la firma. Porque siempre traía así el... Nos estaba rascando. Que de la firma la que me gusta es la de Te Diré. Se estaba rascando, güey. Sí, o eso. Le diré. Te diré. A ver, le diré. De la firma la que me gusta. Te diré que no la tengo. Pero, o pones la otra de Larry. ¿Cuál era? La de. Ah, como. La firma también es un buen grupo. Muy bueno. Oye, pero no le faltaba un brazo al batón. No, ese es el de Def Leppard. Sí, cierto. Ay, me equivoqué. Es un pinche madre. No andas cagando. Que a lo mejor güey, viene. ¿Quién era el que salía así, güey? Marciño otra vez. Def Leppard, güey. Ah. Salías con el pin, con una mano aquí, hombre. No me acuerdo, güey. Hoy nomás. Vale, recomplacido. Ahora sí espero que me quieras por el resto de tu vida, cao. Ese, súbele para que se oiga el bajo de la cajuela, cao. Ese se ve más chingón en el. No fue suficiente. No fue suficiente besar otra boca con fe mil amantes pa' olvidar tu amor. Con esta rola me acuerdo de las fiestas que se arman en el rancho y que nomás tomamos pura Tecate Light y bailamos uno con otro. Bien padre, ¿verdad? Sí. Nos divertimos mucho. Y vieja, no hay mujeres en el rancho. No, ni necesitamos. Mira, güey. Pero fíjate que de los cardenales de Nueva York. De Saltillo. Estoy jugándote el resto de mi vida. Ahí está Larry, pero deja ponerte este también que te va a encantar. Cardenales de San Luis. Hoy no más. Hijo. Esta sí me llega, cabrón. Esta sí, con la Tecate Light a un lado, cabrón. Le Manuel, ¿vienes solo? Ah. ¿Quieres bailar esta canción? Se me va a parar, se enoja el amigo, bro. Que no debo tener más de un amor. ¿Quién dijo? Dice la gente que es delito y es pecado. Puro pedo. Pero me encanta cómo canta. ¿Cómo se llama el de los cardenales? ¿Quién sabe cómo se llama? Luis Mora. Donde ni mi amor es algo. Namor. El tonito es la. Es. Al de la firma le falta el brazo izquierdo, güey. Neta. Todas las fotos el vato sale así, güey. ¿Y cómo firma? De perfil. Y es zurdo. Seas mamón. Si salen las fotos. No te puedes mofar de la. Güey, ¿cómo firmaba de mi pie izquierdo? Con el pie izquierdo, güey. El vato también es zurdo, pero. Todo de un lado firma. No vi la película. No, la viste. ¿Y si él tenía el pie izquierdo ahí? Ok. Se estaba, güey. ¿No la viste? No la vi, güey. Ay, chita, con madre esa película, güey. My left foot. My left foot. ¿Tiene garantía? Two left foot, one. Sí, güey, está con madre. Y sí, el otro estaba así. Güey, está bien cabrón, güey. Pintaba la chica. Ah, neta. Y tocaba la puerta. Hubo novia también, güey. Ay, también fórnica. Y fórnico. Mándale un saludo a un nuevo chicharro amigo para mi buen vecino Abraham. Abraham. La puerta. Abraham the door. Abraham. Por favor. Abraham. No se burlen del nuevo amigo. Chicharro amigo. O sea, es como cuando vas en el micro. ¡Abraham! ¡En la esquina! Es un nuevo fansardo, güey. Saludos, Abraham. ¡Chofi! ¡Abraham! Ay, güey, no mames. Ah, tú también. Ya le acaba de quitar el me gusta, güey, de la página del cabrón. Ya nos quedamos sin uno más. Adiós de su nuevo. Un nuevo me disgusta. Ay, no te creas, Abraham. ¿Entra en Agropecuario esta rola? Sí, claro. Sí, pues dice a Fua, güey. O sea, ¿Piporro? Agustín bajaba. Bajaba caballo. Y lo traicionaron por Jaez de Bravo. Agustín bajaba caballo. Es de Bravo, güey. Esa es la recomendación de Alfredo Reyes. Muy buena. Ay, Alfredo. Ay, Abraham. Otra. Mucha gente pensaba que mi porro era de Nuevo León. De Nuevo León, pero no. Es de Chihuahua. Es de. No es de Estados Unidos. De Coahuila, ¿no? Era de Tamaulipas. Sí, por eso las chaquetas de. De. Las que me haces y las que usaba él. Te pones de pechito, aparte te pones de pechugas. Las chamarras estaban muy típicas. ¿Cómo se llaman esas chamarras? Tamaulipecas. No, tiene otro nombre, ¿no? No, Tamaulipecas. ¿Sí? Sí. Ya la cagué una vez. Yo las conocía como otro nombre. ¿Cómo las conocías? A ver. No me acuerdo. Entonces, ¿para qué tienes preguntas, güey? No me acuerdo. Ahorita te lo investigo, güey. Sí, señor, vengo a oír el acordeón. Para que aprendan a bailar a puro gol. Aunque él cantaba esta canción. La canción se llama Soy de Monterrey. Y abajo el sur. El pávido návido de este güey también está muy buena. El pávido návido. O sea, esa no está. Y es mi orgullo que se note, soy de Monterrey. Pero no era de Monterrey. Muy bien. Que se lo trajeron desde muy chiquillo. Se te hace. A ir a Monterrey. Se te hace. Pero ahorita el Putin está investigando cómo se llaman esas chamarras. Tienen un nombre. ¿Qué rollo, compita? Ay, otra vez. Otra vez. ¿Qué ha habido, compita? Mandó el mismo mensaje. Dice que se llaman Raiders, chamarras, abrigos en Tamaulipas. No, se toca. La cuera tamaulipeca. Aquí de la Mexicali. Saludándolos de nuevo. Al chingazo. El programa. Y arriba las agropecuarias. Y a ver. A ver si ponen unas buenas. Van a recomendar unas. A lo mejor no para bailar, pero para pistear. Caguamón. Arre, pues saludos, se me cuidan, se lo lavan, se lo tallan, no se lo despintan. Por esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa. Limón. ¿Quién canta esa? Saludos. ¿Quién canta todos, esa? Todos la cantan, güey. Sí, son varios, pero este según yo también era Piporo el que la estabas cantando ahorita, ¿ah, ¿no? Sí. Sí. Todos la cantaban, sí, esa, o sea, es del dominio público, ¿o qué? Pero pues, originalmente otra cosa, mi chicharronero, pues habla como Vicente. Jugarme Chivas contra los Tigres. Acá en Estados Unidos no vamos a trabajar este lunes. Los varones de Apodaca. Así que nos tocó suerte porque así vamos a poder llorar todo el lunes. ojalá hagan el milagro mis Chivas, pero se mira cabrón. Y que gane el mejor. Ahí está. Saludos. Saludos. Y el último que nos mandó él, mira. Buenas tardes, amigos del programa Chicharroneros Podcast. Nomás quiero saludarlos. Así que Dios los bendiga, la sangre de Cristo los cubra. Y así como hacen agropecuarios, me gustaría que hicieran un programa bueno para hablar sobre pasajes de la Biblia, si no es mucha molestia. Ok, claro. Para acercarnos más a Dios. Son los tres tigres, ¿ok? No, es marrano. El grupo marrano. Cuatro pelitos. Y ahora me acordaba del grupo marrano. Ok, está bien. Es que el grupo marrano era marranísimo. Oye, en noticias de esta semana, es oficial, mi ídolo Leo Messi es condenado en Barcelona a prisión. Aunque dicen que no la va a pisar. Porque pagó. No, a la porque, juez. Porque estaba muy fea. Otra noticia, si este aquí dice que ¿qué? Oye, que se muere a la edad de 89 años el James Bond, Sir Roger Moore. Murió porque pues ya su papá ya está grande y él también. ¿Cuál de los superhéroes? Un, fíjate. Dos, tres, cuatro. Yo pensé que era el sonidito. Con eso de que andaban con el agropecuario, güey, me dejé llevar. ¿Cuál de los superhéroes tiene los mejores poderes según la ciencia? Qué loco, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Yes, sir. Sí, sí. La ciencia analiza los superpoderes de los superhéroes y aquí analizan quién es el ganador si realmente existieran los Batman. No, porque es ¿tú quién crees? Batman. Batman no, güey, porque qué pinche superpoder tenía, güey. Nomás tenía chingo de billetes. No, no tenía. No tenía poderes. No tenía poderes. No tiene. No tiene. Porque todavía vive. Sí. No, no me lo va a encontrar y me mandé. No tiene, güey. La industria audiovisual, especialmente los cómics, han catapultado a la fama a una enorme cantidad de superhéroes. Iron Man tampoco. El espectador y lector tiene mucho... tiene lana. Mucho, por eso, mucho, lana, no, pero tiene mucho cerebro. ¿No? Pues sí, pero el pinche Bruno Díaz también, güey. No, tiene, sí, no, pero él no tiene, lo hace él. Pero manda a hacerlo, güey. Pues tiene billetes. Si él tiene a Alfred. Y Alfred. Al chingo de cuevas. Claro, claro. La Universidad de Leicester, en Inglaterra, ha incorporado un nuevo módulo a su programa de física y ciencia interdisciplinaria, buscando que los estudiantes realicen sus propias investigaciones para evaluar la viabilidad de los poderes de los superhéroes de la cultura popular. El ganador, el profesor de física, la física de los superhéroes, brindó una entrevista. Dice: más allá del superhéroe ganador, el profesor señaló que ningún estudio evaluó una de las grandes habilidades de Batman. El poderío de una mente brillante. Ese es el superpoder de... según él, ¿verdad? ¿Y el Chapulín Colorado no entra en esa terna? Un chacoco también que tenía, güey. Fíjate, sí, porque el vato hacía sus pastillas de chiquitolín. Fíjate que el mejor superhéroe... ¿el Chipote Chillón? El mejor superhéroe y la pistola paralizadora. Esta. <No. risa> Entre el Chipote Chillón y el mazo de este, ¿cómo se llama? ¿De Thor? ¿Cuál pone? A ver, primero. Según yo, el Chipote Chillón. Eso, güey. Sí, aparte es mexicano, y como las Chivas también son puro mexicano. Y nunca se le caía, güey. Y a Thor siempre lo anda perdiendo, esa mamada. El poder más importante tanto para un superhéroe como para un humano es la inteligencia. Uh-huh. Sin embargo, según los estudios, el ganador indiscutido entre todos los superhéroes Yo sé. El profesor Memelowski, güey. De burbujas, exactamente. Sí, güey, con la pinche regadera micromacromática, güey. Qué bueno que ya no toma, wey, porque los... no hubiera podido decir esa palabra. Huevo, yo digo que son los ositos cariñositos, güey. Los hacen así lo que y si la ya ves, puto. Nadie está yo tocando, no soy, güey. Tú estás tocando la pinche mesa, güey. Es que este jaló los audífonos. No, yo nada más hice así, mira. Ahí está. Por eso, pero hay algo que está haciendo un ahí está. Eres tú. O sea, somos todos. Sí. Ya me agarra la mesa del estudio. Chingada, no, el ganador es nada menos que Superman. No estoy tocando la mesa. Te arruinó. Me arruinó la... Perdón. Yo escuché, alcancé a escuchar Lady Queen. El ganador es estudio se fue a okay, la mía. Ok, quedó claro. ¿Qué prefieren, tos o pedo? No hay otra opción. No. Sí, no. O sea, saqué el aire por la boca. No, ya me vas a dejar de decir quién es el ganador. El ganador es nada más y nada menos que Superman. Superman ya no chupa. Superman es el más. Ahora, ¿ustedes quién prefieren ser? Ahora, si ustedes fueran superhéroes, ¿qué superhéroes? A ver, pásame una pinche servilleta. Tengo un pinche moco aquí. No, no, qué asco, güey. Bueno, ¿qué prefieres? un moco. O sea, que él dijo que uno... Bueno, ok, no hay pedo. ¿Quién te gustaría ser? Si fueras un superhéroe, ¿quién serías? Yo creo que el Capi. Marcelino Bernal. Capitán, cañón. Temo. El Capitán América Latina. Mamado este, güey. Qué bueno que no tomamos, güey. Porque se llama América, ¿verdad? América Latina. Digo, versión acá. Claro. Mexicana. ¿No? Región 4. Es versión cuapa. América Latina. El Capi, güey. El Capi, pues, es el que le gusta a mi chiquita. No, está bien. Aquaman. ¿Qué sería ese Aquaman? No, okay. No, Linterna Verde. Inga, ¿neta? Pues es que van a pedir Iron Man. Ay, sí, entonces ya, yo no, ya no puedo. No, ya va a ser muy repetitivo, entonces. Entonces, ¿serías Iron Man? ¿Te gusta Iron Man? Pero cambiarías la linterna por una roja, para que se vea así como de bordel. Pedro sería Wonder Woman. Lo dijo Le Manuel, ¿eh? Píntalo, ¿eh? No, el hombre invisible. No, hay hombre invisible, güey. Mamas a mí. Para cuando llegue la antialcohólica de repente. Fuga. Ya, no me vieron. Como Rayo. Rayo. O Flash. Te bajas y corres. Sí. A ver. ¿Puede ser Flash? Informativo. Pero de cámara. Casi jardín. Gordo. Flash gordo. Flash gordo. Ya gordo. ¿Tú qué serías? Yo sería Snoopy, güey. Snoopy, no Dog. Snoopy Dog. Snoopy Dog. Qué bueno que ya no tomas, güey, porque. Ay, güey. La trae bien parada el HD, güey. Dice. Si me dice que se la mamo, ahorita la mamo ahorita. No, estamos al aire. ¿Tú quién serías, güey? Yo sería. ¿Qué sería? Una tortuga ninja. Así como te veo, güey. Yo sé quién sería el HD. ¿Quién? Kung Fu Panda. Le atinaste. Me acordé. No es un superhéroe, pero ese sería ese, güey. Se te mamó, güey. No. Es que es un Halloween. Ya escuchamos toda esa anécdota, güey. Tu chiquita sería Hulk. A ver, espérate. Ya están empezando con las chiquitas, no mames. No mames, bájale su pedo a todos. No, ay, Superman, Batman, Flash, Iron Man. ¿No? Si todo el mundo quiere ser Iron Man, no. Que era Antonio Aguilar, el de la canción. Esta, ya, de... El ganador. El superhéroe. Gil Bedoya dice: un saludo. El verdolaga me quedó a deber mi saludo en el programa pasado. Ay, güey. Gil Bedoya. Ahí voy, ahí voy. Estoy en el listado. Sí. Sí, que sea de ver. Perdón. Pues mándaselo. Y todavía se lo debo. Saludos a Gil Bedoya. Ya no debo. Ya pagué, ya no debo. Ya, yo también ya pagué. Alfredo Reyes, ¿tú no has pagado? ¿Que dónde quedó Calimán? Pues quién saca el Calimán. El santo. En el bote. Que el santo era el Batman mexicano. Pues sí, más o menos, ¿no? Se nota que no tomas putines. ¿Por qué? Porque andas así como que. Muy parlanchín. ¿Qué otra cosa guardé aquí? Bueno, déjame. Oye, eso. Les quiero preguntar: ¿qué harían ustedes si llegan a su casa? ¿Qué harías si tuvieras una isla? Eso es otro cuento. Y tienes 2 minutos. ¿Qué harías si estás en una isla? ¿Lo vas a decir? No. ¿Te culillas? No. ¿Qué harían si llegara a su casa? Ustedes. O su chiquita mamá. Entran a su casa y encuentran un pitón de 2 metros. Y no es el tuyo. Y no es el tuyo. ¿Qué harías? Y estás en una isla. En una isla. Bueno, pues esto sucedió en Florida. En Florida, Miami. En Miami. En Miami. Fue encontrada en el garaje. De en Florida. Que en español se dice Florida, ¿verdad? Sí. Un hombre se llevó un tremendo susto al encontrar en el garaje de su casa un pitón de 2 metros. En Miami, en Florida. Joseph Linsinski. De Florida. De Florida. De Florida. Rupelsinski. A ver, dilo al revés. No, porque se nos aparece. El que entendió. Sí. Bueno, él junto a su perro se disponían a dar un paseo en el carro que tienen en el garaje. ¿Por dónde? ¿Por Florida? Por Florida. Y cuando de repente les apareció el pitón. Chiquito animal. De 2 metros el pitón. Oh, bueno, estaron ahí. Este hombre se dio a la tarea de cazarlo, de amarrarlo. Agarró otro pitón y los cazó. Los dejaron pitón y pitona. Tan felices para siempre. Desde ahora es el pastor de los pitones. De los pitones. Pero se acuerdan que también había comentado en ya en podcasts anteriores, habían encontrado un cocodrilote en un campo de golf allá también en Florida. Y también lo cazaron. Se casó con la víbora. Sí, se hace mamón. Sí, hacen su pinche urgía acá machín. Pero bueno, de acuerdo a los especialistas, estos animales no son venenosos, pero sí te sacan constrictores. Un pedo. Que son constrictores. Que te abrazan y te pato, Ándale, te abrazan bien machín para que te estrangulen. Te rompen los huesitos para poderte tragar entero. Entonces, abusado con las pitonas. Con los pitones. Cuando te den un abrazo. Las víboras, con las víboras que tenemos en casa. Que no te abracen tan fuerte. Que no te abracen mucho. Te sale una de esas y te... No, entiendo la pinche hernia. Oye. Por eso, güey. Pinche espalda. Te abrazaron, ¿verdad? Bien machín. Oye, y hablando de pitones... ¿Cuáles son las partes del cuerpo que no sabías cómo se llamaban? No el pitón, pues sí sabes cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Porque mira, por ejemplo, ¿sí saben cuál es la parte esta que está aquí en medio de las dos cejas? El ojo de tondera. El ceño. El encefalograma. El ceño. El ceño, güey. No, no se llama así, pero. No, pero ahí está. Ese, para que me entiendan, ¿verdad? En medio de las. Donde sale la uniceja. Se llama glabella. ¿Glabella? Glabella. Arriba de la nariz. Y la bestia. La glabella y la bestia. ¿Cómo se llama la bolita rosa que se ve a un costado del ojo? La gaña. De donde vienen No. De donde vienen las lágrimas. De donde salen las lágrimas. El lagrimal. Bueno, exactamente. Todo el mundo lo conoce como lagrimal, pero se llama carúncula lagrimal. La carúncula. No me la sabía con apellido. La mitad de punto para Putine. ¿Cómo se llama el surquito este en la pequeña aquí que se hace arriba del labio superior? Ya ves que se hace un agujerito aquí. Ajá. Sobre todo cuando vas a dar un visito chichichurri. Cachichurri. Iba a decir chichichurri. En la chichichurri. Sí. Bueno, ese surco se llama surco de filtrum. Ah, ¿verdad? ¿Para qué? Porque te filtra los mocos y te los separa. Te filtro. ¿Cómo se llaman? Ay, esas son sensacionales. Nadie de nosotros las tenemos, pero hay unas chiquitas mamás que tienen unos hoyuelos. Ah, sí. Ah, yo sí los tengo, güey. Arriba. ¿Habías dicho hace poco? Donde te ríe la espalda y empiezan las. Y los tiene el chef Putin, ¿eh? Tú los tengo, sí. Ahorita te los voy a enseñar. Ay, güey. Ándale, güey. No se apene. Me voy a tomar una foto y se las mando. Pero sí los tengo, güey. Al chile me los dio ahorita, güey. Al chile. Será vieja. Bueno, se supone que son no los tienen las mujeres. Puta, pero bueno. Madre, esos bueno. Hoyuelos que tiene el chef se llaman hoyuelos de Venus. Y de viejas también. Y de viejas. Y para, okay. Entonces, si te vemos acá doblado. No, doblado no se me ven. ¿No? No. ¿Se pierden? Cuando te empinas, pero no, estoy parado, pero no lo vean doblado, veanlo subtitulado. Porque doblado, güey. No jala la película. Sí, normalmente, cuando estoy parado en una esquina, se ven. Okay, entendió. ¿Ah? ¿Cómo se llama este pellejito que está aquí entre los dedos índices y pulgares? Yo lo sé. A ver, ¿cómo se llama? Agarra pescuezo. Para cuando te hacen la mierda, ¿no? La cañanga. El arco cañanguero. ¿Tú le estás leyendo o qué? Ay, estoy la llave, que está allá. Se llama purlicue. Ya ves. Son pinches también inventados, yo creo, ¿verdad? ¿No? El purlicue. A ver, ¿cómo tienes el purlicue? ¿Y el prepucio? No, estás... Está más abajo. El prepucio. Ahora... Empatan. No, no sé. No sé si ya jugaron o no. Puedes hacer una conjugación. ¿No? ¿Por qué? Prepucio con el... No. Esa es la cañanga. Sí. Y este es el... Por último y no menos importante, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a la parte que está entre los genitales y el anochecer? Ah, yo, maestro, yo. Siempre me topo con esa. Es el niés. Se le conoce como niés. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué? Explíquenos, sensei. Porque niés... ni es acá. O sea, ni es pito, ni es culo. Exactamente. Okay. No, más claro que el chef no lo puede decir. El niés, que ni es ni una cosa ni la otra, se le llama el perineo. Ah. Es el nombre científico, perineo. Entonces es a la otra, es te mando un beso en el Pirineo, en vez de en el Nies. Perineo. O sea, en ese donde viene montado Santa Claus. No, es el trineo. Ah, la chingada. Me gustaba mucho ver las obras de Perineo Galilei. Chingada, madre, güey. Ahora sí, güey. Otra de esas me paro de pie, güey, al chile. Me paro de pie. Ay, güey. Bueno, ya se murió. ¿Será que nos falta el alcohol, güey? Al Emanuel y a mí, ¿o no? Se mucho, wey, mucho. Alcoholizado, ¿sí? No nos imaginamos. Bueno, pues ahí está. Bueno, ¿otra rolita o qué? Ah, dale, ¿otra rola o nos vamos al tema? ¿Hola? ¿O cuál quieres? Yo nada más ando aquí nombres. Búscate una, Putiné, mientras doy los 5 pasos para dominar el ego. Bueno, pásame el cable entonces. El ego es el que juguete que armas. No, es el ego. El ego te ve que sabes. A ver, sácamela por abajo. ¿Cuál es? Jálale. Este. Ese. Pero, ¿cuál es? No, el otro. El otro. Es, no, para. Saludos a tu bro y al Chacha que nos están escuchando. Sí, no nos están escuchando, pero saludos, güey. Ah, bueno, saludos. Sí, le mandé saludos temprano. La porra americanista lo saluda. No, pero la porra americanista no los había saludado. La porra te saluda. Bueno, 5 pasos para dominar el ego. 1. No te sientas ofendido nunca. 2. Libérate de la necesidad de ganar. 3. Libérate de la necesidad de tener razón. 4. Libérate de la necesidad de ser superior. Y por último, 5. Libérate de la necesidad de tener más. Atentamente, liberación. Ponte la del sonidito, güey. La del sacudito. Está buena. Yo creo que el autor de esa obra maestra del sonidito. Y que le vas a poner pi, pi, pi, pi, en YouTube. Este. Yo creo que. Batalló mucho. Son meses y meses de escribir la letra. Y por si no sabían, esa canción se llama El Sonidito. Por el sonidito que hace ahí la canción. Te trastorna, güey, ese pedo. Es como ir a un rave, güey, pero de norteño, güey. ¿Eh? ¿Se lo sabe el HD? Sí, fácil. ¡Mira nomás qué chulada de ambiente! ¡Mira nomás qué bueno! ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, esto! ¡Para el pasillo! ¡Para que nos trague su tierra! Mira, esto también es así. ¡Saludos al Ñero, bro! ¡Hasta el bote! ¡Descontrolado! ¡El Tao Tao! ¡Mira más que sonidito! ¡Claro que sí, como no! ¡Todo suena! ¡Todo se dice ella! Bailamos el tao tao, el mejor ritmo que causa sensación. Ay, vente morenita, bailemos el tao tao, el mejor ritmo que causa sensación. Se baila así, del medio lado, acurrucado. ¿Y qué es el tao tao? Es el nuevo baile que ha causado sensación. Perfecto. ¿Cómo hicieron así? Y con el botón así de esos de... ¿Cómo se llaman esas pinches botas de Aladino? Tribal. Tribaleras. Tribaleras. ¿Ustedes usaron botas de chavos? Sí. ¿Sí? La Roper. ¿Y de qué usaron? Roper. Rapper. Rapper. Yo Rapper. No, ese... El Reebok. ¿Mi Reebok? No, yo usé bota normal. Así ¿Fue tu primer bota? La botaste. Es que no sé, me estás preguntando en serio. Al HD se le conoció en un momento como el Manfloro. Mira cómo tocaba la guitarra el HD ahí, güey. Y hasta fumaba Marlboro Rojos. ¡Ay, juchu! Botas. Eran rock. Eran rapper. ¿Cómo son? No, roper. Roper. Roper. Roper, ¿no? Roper. Roper. ¿Segura? Roper. Del ropero. La sacamos de ahí. Y ahora, niños. ¡Ah! ¡Esa queda para la final! Es por el Tuca. La canción del Tuca. ¡Vamos, Tuca! ¡Para la final! ¿De quién es? ¿De los Tijuanes de Tijana? ¿Los Tijanes? Los Tijuanes de Tucana. ¡Vamos por esas chivas, mi Tuca! ¡Todo México te lo pide! Mete a guiñar. Aquino. Que quiero Aquino. Que quiero las huellas. Que al Torremilo. Que ojalá Aquino y corra como su GTR. Ojalá, ¿eh? Ahora sí, ya vamos a poner una de pesado. En la final va a haber así, mira. Va a haber un tucanazo, güey. Y ahora todos dicen así. ¡Cómo! Bailemos con el Tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el Tuca, Tuca, Tuca, Tucanazo. Oye, por cierto, el verdolaga se topó a Javier Aquino, jugador de los Tigres, lateral izquierdo. ¿Dónde se lo topó? Aquí no, ¿no? En otro lado. Centro, en el centro de la ciudad. ¿Y en qué vehículo iba circulando mi compadre Aquino? En un simple GTR Nissan. Pues, ¿cuánto vale? 2,600,000 2.5 millones de y pesos. Y más las taxas y 2.6 millones. ¿Qué tengo que pagar de tenencia una madre de esas? Es del seguro. Ese auto es ya está comercializándose. Antes no se comercializaba en México, pero ya lo empezaron a vender. Aquí no fue el primero que lo compró en México. 2.5 y piquito, casi 2.6 millones de pesos. Lo equivalente a una casa, güey. Lo equivalente a 2.5 millones. Bueno, no dudes que al ratito uno se compre la cura NSX que cuesta 4.6. Pero ya no lo venden. Ya, güey. Ya lo venden. Ya lo venden. Ese aquí me gusta para que Guiñac se lo compre. O el Tuca. Que el Tuca tiene un Ferrari. El Tuca tiene un Ferrari, güey. Un Ferrari. Un Ferrari. ¿Ferrari o Lamborghini? ¿Cuál te gusta más? Por dinastía, el Ferrari. Híjole. En diseño. Me gusta más el Lambo. Me gusta mucho el Lamborghini. Los dos italianos, Ferruccio Lamborghini contra Enzo Ferrari. ¿Cerrucho? Sí, Ferruccio. Les platiqué la historia, ¿no? Hace poco. ¿De Ferruccio? ¿De Lamborghini? ¿Del Ferruccio? ¿No? ¿No se las platiqué? No. Bueno, este güey, el de Lamborghini se dedicaba a hacer tractores de granja, ¿no? Y compró un Ferrari. Entonces va ahí con el dueño y le dice: ¿sabes qué, güey? A tu carro le falta esto, güey, esto. O sea, como que el como motor que lo siento así, no, güey. Y el güey, y pues el güey dijo: no, pues a mí, le dijo: ningún cabrón me va, ningún granjero, ningún agropecuario. Agropecuario me van a decir cómo será. Le digo: los cinturones de seguridad le hace falta que sean con pitón. ¿Con pitón? ¿Cómo se llama? Cuero de vaca. Pitón. Cuero de vaca, pitón de Florida. Pata de elefante. Entonces, ninguno me va a decir cómo hacer los carros. Y menos tú, güey. Y el güey se va, güey. Dijo: pues déjame fabrico el mío. Sobre todo porque Enzo Ferrari ya tenía larga carrera compitiendo en las carreras de Italia. Y él, prácticamente, Enzo Ferrari, empezó a construir automóviles de calle para poder financiar su escudería. O sea, no fue al revés. O sea, él era piloto de... Es más, él corría para... ¿Cómo se llama la otra marca italiana? No, Fiat. Para no, irse. Otra. Corría para irse. Corría para ir por las tortillas. Fiat no, la otra. Otra marca italiana. Fiat. Bueno. Mini Cooper. Entonces él empezó a vender autos para poder seguir pagando la escudería. Y fue cuando llegó Ferruccio. Porque le gustaban mucho los carros. Renault. Sí, le gustaban. Ferruccio. El Ferrucho. ¿A ver, un sonido de Ferrucho? Gracias. Con eso es suficiente. Cuando le dijo que qué loco. Uh-huh. Te voy a enseñar cómo hacer un vehículo de carreras, güey. Deportivo. Eres un idiota, güey. Pendejo, no, le dijo. Y sacó. Y luego después salió el Lamborghini Miura, que hizo lo que quiso con Ferrari, güey. Le ganó en algunas competencias. A mí se me hace que el Ferrari, bueno, siento que es un poquito más comercial que el Lambo. El Lambo se me hace un poquito más exclusivo. Pues fíjate que tiene más dinastía Ferrari. O sea, tiene más historia. Uh-huh. Tiene más abolengo. Son autos de fabricados a mano. Luego Lamborghini también. Pero como que tiene más diseño, más exquisitos. Y Lamborghini son más. Tractores. Son más. Oye, por cierto, Lamborghini va a sacar una SUV. Ya la presentó en un auto show. ¿Sí? Va a sacar una SUV. Bueno, acaban de abrir este año un parque cerca de Barcelona, una hora de Ferrari. Ah, ¿la acaban de abrir? Sí, güey. Ya estaba la del de Abu Dhabi. Cuando fui en Semana Santa, lo acaban de abrir, nada más que estaba como a una hora y dijimos, no, pues cómo chingados nos vamos, güey. Qué padre, güey. ¿Por eso hubieras agarrado un carro, güey? El de Ferrari. No. Agarró un Lamborghini. No, el parque temático de Ferrari que está en Abu Dhabi, creo, o en Dubái. Se ve muy bueno también. Le Manuel. Mande. Agárrame chile, juega con Ponte él. Trucha, Caperucha. Tanta la espera para el agropecuario y solo han puesto como 4. Te están dando. Pusimos más, güey. Atole con el dedo. Atole con el finger. Ahora lo que estoy haciendo es los estoy dejando ser. Que ellos pongan las canciones que quieran. Que saquen el agropecuario que traemos adentro. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Los estás enamorando. Yo ya tengo aquí otra, nada más que el HD le puso off. Lando dice: ¿qué onda, mis queridos chicharreros? Tanto tiempo sin escucharlos en vivo. Qué gustazo. Saludos a todos. Super fan de ustedes. Gracias. Saludos a Lando. Para traer un Ferrari a Estados Unidos tienes que modificar los autos. Por eso no hay tantos Lamborghinis en América. ¿Por qué? Hay que modificarlos. O sea, pues por las leyes o las leyes de seguridad de aquí Unidos. Tendrías que modificar las calles primero. Sí, güey. Tienes que modificar ese carro, no va a valer. Pues el otro día estaba viendo el Lamborghini, el Aventador, cómo viene por dentro, que quieren simular a un avión. Ah, se ve impresionante de dónde destapas así una perillita para prenderlo. Y que sí está muy bonito. Crema, ahí dije, ¿sabes qué? Me voy por Lamborghini, que yo iba más por Ferrari. No. Por esa perillita. Y dije, no, ya, no, y el tablero, la consola central. Oye. Dije, no, me enamoró. ¿Lo voy a comprar? ¿Cuándo? No sé, pero. Y tiene el mismo motor. Bueno, no el mismo, ¿no? Pero sí le cambian varias cosas. Pero, por ejemplo, el Lamborghini que trae un V10. O sea, 10 cilindros. Subió mucho la gasolina, mejor no. Es el mismo motor que trae el Audi R8. El R8. Ese es el mismo. Porque Volkswagen es el dueño de Lamborghini, de Audi, de Skoda, de Seat, de. ¿Qué más? Y usan ahí, comparten ahí muchas. La plataforma. Plataforma, sí. Muy bien. ¡Venga! Ya van 5. Ya con eso te. Ya con eso, ya. No, no, pero tenemos que ganar la party. No la pares, güey. Chingada madre, me dijiste que ya, sí, ya, güey. No, que ya se acabaron los agropecuarios. No, sí. Bueno, la que sigue es una de. Te las acabaste, güey. Está buenísima. De Fergie. Y fíjate, con esta le voy a preguntar al Fer HD. Ojalá que te mueras. Que se abra la tierra y que hunda en ella. Y que todo. Que se abra la pierna, dijo. La pierna. Ah. Oye, está muy sangrienta esta canción, ¿ves? Le dedica la muerte a la mujer, güey. ¿Quién es? ¿Pesado? Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Qué fuerte. Qué fuerte, güey. Este sí se me hace, güey. Te llega. De a madre. Te llega. De a madre. ¿Alguna dedicación en especial? No, y fíjate que nunca he ido a un concierto de estos güeyes. Ah, buenísimos, ¿eh? Buenísimos todos. Ah, sí, realmente no. Ahora son en whisky. Ya sabes que se presentan, voy a pesado y intocable. Están guapotes, sí. Muy bueno. ¿Qué opinión te merece Fer HD? Otra vez así. ¿Qué opinión te merece Fer HD? Que desaparece. Ojalá que te mueras, que todo. Se que no va a odiarme, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Aunque sí hubo, fíjate que alguien que me tocó así las fibras, se la voy a dedicar de una vez ahorita, güey. El nombre se llama. Y así se llama. Que desaparece el MP3. Es un carro. Se perdió. Con el tablero y el motor. Sí, sí vi esa noticia, fíjate. Que ya el MP3 ya desaparece, ya no van a haber actualizaciones. Pues entonces, ¿qué sucedería? Yo que tengo un... ¿Es un qué? iPhone es el del Delpol. No es un iPhone, es el iPod. Es un iPod. Un iPod. De la Interpol. Tienes todas las rolitas iPod guardadas. Un iPod. 4500, 5000 chingomadral de canciones. Hijos. 8 gigas. Las pierdo. 8 gigas. 8 gigas. De 3 gigas. ¿Qué? ¿Desaparece? ¿No desaparece? No, yo tengo esas rolas y ya las voy a tener. No me puedo actualizar. El MP3 es un archivo contenedor. Es, bueno, no contenedor, es un compresor. Ajá. Una canción sin compresión es el que usamos en los CDs de música normales que compras en las tiendas. Ese es un CD de audio digital con música sin compresión. Ajá. Que, como quiera, trae algo de compresión, pero es casi sin compresión. Ese es un formato muy pesado. Cada canción ha de pesar unos 14, 15 megas de perdido. Entonces, por eso nada más le cabían 12 canciones a un CD normal, ¿no? Entonces, sale, creo que fue... Es una empresa que se dedicó a crear este tipo de compresión, porque decía, queremos que los archivos de audio digitales... Nos comprendan. Se puedan comprimir, se puedan comprimir para que puedan caber muchas canciones en un solo CD, ¿no? En aquel entonces nada más había CDs. Entonces crearon este formato de compresión de las canciones y lo patentaron. Entonces cualquiera que usara ese tipo de compresión tenía que pagar regalías a esa empresa. Y llámese, en aquel entonces fue cuando surgió el Napster, surgió software de compartir archivos. El más famoso fue Napster y otro más. Ya las peer-to-peer que le llaman. Bueno. Entonces, se supone que lo comprimías, perdía algo de calidad, pero sin que fuera tan grave, ¿no? Uh-huh. Los puristas ahí decían que no, es que el MP3 pierde mucha calidad y no se escucha bien. Y la verdad, nadie sabía qué onda, ¿no? Entonces, ya dijeron que ya no iban a vender más licencias para reproductores de MP3, ¿no? A partir de ahorita y en adelante ya no hay licencias. Ya si Apple, Samsung o cualquier otra empresa que quiera sacar un dispositivo que reproduce MP3 no va a poder tener la licencia para tener comprimir esos archivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer. O sea, digo, todos los archivos, todos tenemos MP3, todos las computadoras y todo, todos tenemos archivos MP3, todo eso se va a seguir usando sin ningún problema, tus dispositivos van a seguir funcionando, pero ya no van a seguir vendiendo licencias. Porque ya cada marca inclusive ya tiene su propio formato de compresión. Apple tiene su propio formato de compresión. Uh-huh. De hecho, en las canciones que tú bajas de o compras de Apple Music o de Apple o de iTunes o así, esas canciones se bajan en un formato que no es MP3. Uh-huh. Y así va a ser. De ahora en adelante ya no puede Apple o ninguna otra marca vender canciones que estén en formato MP3. Y si quiero agregar una canción a mi iPod, ¿se puede? Sí. Todo va a seguir igual, nada más que ya no, ya se va a ir perdiendo ese tipo de compresión y ya se va a comprimir en otro formato, o sea. Y a lo mejor ahí donde vamos a caer en el que, por ejemplo, Samsung, si sus teléfonos y su software y todo, pues comprimen otro tipo de archivo, a lo mejor ya no va a ser... Compatible con el iPod. No creo que sea así. Yo creo que se va a empezar a hacer otros archivos, digo, otros formatos de compresión más universales que no necesiten de esas licencias, pero todo va a funcionar igual. Realmente no, nadie va a extrañar. Solo de que, ay, todas mis canciones las tengo en MP3. Así se van a quedar. O sea, uh-huh. No pasa nada. Okay. Pero bueno, muy bien. ¿Qué otra grupa? Ah, tenemos un mensaje. Vamos a ver. Un último mensaje que nos llegó. ¿Le pongo aquí? A ver, ahí va. ¿Cómo están, chicharroneros? Les habla Jorge desde Miami. De Miami. Bueno, nada más para... ¿De Florida? Un chiste ahí. Ir a una señora se sube a un camión o a un bus, como sea, y trae una bolsa con pistachos. A un lado se le sienta un señor y le dice: mijito, ¿quieres un poco de pistachos? Y el señor se los come. ¿Quieres otro poco? Y la señora seguía sacando, y ¿quieres otro poco? Y el señor seguía comiendo, ¿no? Hasta que ya se portó así, como que le dio un poco de pena. Y le dijo: no, señora, ¿sabe qué? Pues es que se le van a acabar sus pistachos, y cuando llegue a su casa no va a tener pues, para comer más tarde. No, no te apures, como no tengo dientes, nomás los chupo, les quito la salecita y se los doy a la gente. Bueno, ahí la tienen. La pregunta sobre la cuera tamaulipeca. Mis padres conocieron al señor que las realizaba, que las hacía. Cuando yo tenía como 7 años, fuimos a Tamaulipas y le encargaron unas chamarras. Ese señor le confeccionó una al Papa. Se la entregó en persona a su hijo. Ese señor, bueno, murió, pero estoy hablando de los 80s. Pero son las que usaba este señor. Bueno, les mando un abrazo y ya estoy aquí con botas, trapeador y todo. Y pues, Julián, yo sí sé, como dije en el grupo, yo sí sé trapear, pero nada más cuando hay agropecuario. Abrazo a todos. Un abrazo fuerte también hasta allá, a Miami, Florida. En Florida. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué ha habido? Ahí te va, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre el ginecólogo y urólogo? El olor del dedo. ¿Alguna otra pregunta? Es como la del él es el buqué. El buqué. ¿Para qué se escuchan? Muy bien. Una señora va hablando a su hijo con su zapatilla y le dice: hijo, ¿qué haces? El niño dice: mami, es que aquí dice Converse. Ah, esto es muy estúpido. Parecía la luz del Verdor Laga. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le atacan al bueno? Por celoso. ¿Por qué estoy celoso? Amarra navajas. Amigo bro, te tengo noticias. Tú ven, comunícate. Quiero ir a Guadalajara, güey. Quiero ir a Guadalajara a ver a mi compita. ¿Cuándo? ¿Qué? Pues nada más que me alivia de la espalda, güey. Ah, ¿no puedes subir a los aviones todavía? No, sí. Okay. No, por la fiesta. No puede chupar. Por la fiesta, güey. Ah. La fiesta. No, y con Omarciño, hijo. No, si no puedes. Es de 24 horas. Ligas mayores. Mínimo. Si no puedes chupar con Omarciño. No, no vayas. Pues mejor no vayas. No vayas, güey. No. Bueno, oye, ni aunque esté bien, güey. No, nada. Es decir, hazte, güey, nada más con la cerveza. Mientras se toma dos, tú tómate una. O la mitad. Es el mamáster. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen dos negros cogiéndose una blanca? Pingüino marinero. No, un Oreo, güey. Asesino. No, güey. No seas cochino, güey. No, güey, aquí no somos racistas, güerito. ¿Cómo está un mago después de comer? Magordito. Bueno. Oye, ¿no han puesto canciones de Marco Antonio Solís? No. ¿Qué tal? ¿Es agropecuario? No es agropecuario, claro que no, güey. Ese güey es naco, güey. Pero ganó millones y millones. ¿Podrían pasar los últimos dos mensajes de voz, porfa? ¿De quién? ¿De Ñero Bro? ¿Qué tal, banda? Ah, Ñero Bro. El Ñero Bro. Sí, lo sabemos. Inhalen amor, exhalen paz. ¿Qué creen, banda? ¿Qué? Ya me soltaron. Y por puro gusto, quisiera pedirle a mi estimado Emanuel que si por favor, que se lo suplico, que si me podía cantar el oso carpintero en tribal. ¿En qué? En tribal. Que es el podcast asalariado. No, perdón, agropecuario. Saludos, banda. Ñero, bro. Antes de que cantes el... No lo voy a cantar, güey. ¿Cómo no, güey? Sí, claro que sí. Tienes que cantarlo, güey. Sí, sí, sí. No, en tribal no me la sé. A ver. A ver. Antes de que lo cantes. Así lo voy a cantar. Otra vez, el Ñero, bro. Antes que nada, quisiera mandar un caludoso saludo a mi fan number one, o sea, a la mamá de Verdolaga, con todo el respeto y mucho cariño. ¿Cómo le dices tú? Le voy a mandar un... La madre laga. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La madre laga. Saludos. Y pues... nada más, banda. Ah, bueno. Ahí lo estamos, dimos, viendo. Saludos, banda. Que estén bien. Ah, por cierto, banda. Tienen... ¿cómo? ¿Qué? Oh, perdón, se me fue la onda. Ahí les encargo sus valoraciones, sus reseñas. Saludos. O lo que ustedes quieran. Y para toda la banda chichineca, ahí les va. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Saludos, banda. El Ñero, bro. Bueno, muy bien. Pues ahí está el Ñero, bro, que nos pidió que... Bueno, vamos a cantar. A ver, ¿cómo va la canción? Pero tribal no me la sé, güey. ¿Cómo es tribal? Yo no entiendo cuál no, es. No, yo tampoco no entiendo. ¿Cuál es la música tribal? Mira, ponle tribal. Mira, ahí, pásala. Lo tengo yo. No, no, pero escríbele tú. Por eso, digo, lo tengo yo, digo. Sí, escríbele. Digo, sabandija estúpida. Espérate, quítate. Oye, va un... música. Va el chef ahí a la policía y dice... policía, policía, hay dos chicas peleándose por mí. Pues sí, ¿cuál es el problema? Pues que va ganando la fea. Y es mi suegra. ¿Qué pasó? No. Ok, dice aquí, música tribal. Lo mejor del tribal. Tribal, tribal, bailando, tribal, tribal. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería el tribal? A ver. Pero que sea la pura música, güey. Por eso, güey, pero. Y ponle tribal instrumental. Oye, güey, traes todo. O karaoke, cualquiera de los dos. Bueno, mientras se prepara Levanue con la bonita canción de El Oso Carpintero, versión tribal. Les quiero recordar ahí que está. Ya. Ah, ya no pude. ¿Qué quieres recordar? Tú recuérdalo. Ándale. Ahí está. Grábenlo. Ponle rec. Ahí va. Un, dos. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos de chillaban de hambre. La borraca le recupera el río, el grafo sacerdote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, quiero pan. Hijo de mi vida, no lo hay. Ay. Ya. Bien. Espero que lo hayan grabado. Y si no lo grabaron. Inédito. Y si no lo grabaron como quiera y tienen el MP3. Ay, güey. Muy buena. Bien. Y aquí en adelante, güey, lo más seguro es que te van a estar pidiendo, güey, otras versiones. Al huevo. Hijo de su pinche. Su compadre Marciño lo va a pedir a cada rato. Woody. Para empezar, es mi casi bro. Woody. Rocío Vizcarra dice un saludo. Saludo, Rocío. Un saludo a Rocío Vizcarra. ¿Nos escucha en creo, Canadá? Nos había mandado mensaje y todo. Marrano. Ponte una de marrano para que vean que es un agropecuario. La hora que yo soy marrano. Un agropecuario estilo el chef. Grupo Mar. Lo que escucha cuando cocina. Rano. El cara de... No, no, no. Marrón. Está muy mamón. Roy Walls, qué bien, agropecuario. Ojalá pongan paloma ajena, ya la pusimos, ¿verdad? Edelvidia, ay, qué salada estoy. Luego, no, por eso no, luego no, ya no se comunica. No, la hemos probado, pero a lo mejor sí está muy saladita. Ha de ser tanto sonido que toma un hombre. Dice, hoy que por fin me voy a poder sentar a escucharlos, me toca agropecuario. Ja, ja, ja. Pero bueno, de todas formas, verdolaga. Uh-huh. Mándame un saludo. Luego, empezando el podcast. Ahí te va. Fátima, me manda saludos. Arriba, Choix. ¿Qué es Choix? ¿Qué son los Choix? No sé. ¿Ya? Marrano. Marrano. Estoy ansioso de verte. De llegar pronto a tu casa. El agropecuario. Marrano. Para sacarme la verga. ¡No! Y era la menos, güey. Antes de que se dé cuenta, voy a venirme en su casa. ¡No! Esa está más tranquila, güey. Ahí te va, mira, esa está más tranquila. Yo te me subo. Yo lo sé. Nada más déjame que se cargue. Pongan la canción del tamalero. El MP3, deja que se cargue. ¿Cuál es el tamalero? ¿Tú conoces esa canción? ¿El tamalero? De... Oscar Padilla. Este era un oso tamalero que vivía muy pobre. Oye, dice, súbanle, compa. Marrano. El chef. Chef. ¿Cómo íbamos a pensar en la chocha de una puta? Sí, perdón, me debes al porno time. Cada madre, güey, no hay ninguna buena. No, ya, yo creo que está demasiado. Sí, no, ya, yo creo que hay una de Luis Miguel, ¿no? Que cantan estos marranos. El mandilón, la marrana parada. Dale, sigue. Eres grande, Verón. Grupo marrano, canción del pendejo. Dominó letra. Yo te meto el pito. Dice que voltees el cassette al lado B. Tiene buenos roles. Ahí bien, mira. Fíjate, ahí te va. Órale. ¿Las mañanitas? Mañanitas también las tienen, güey. Del marrano. Las tienen. Para todos los que cumplen años. ¡Felicidades! Esta semana, y los que cumplieron también. Para Larry. Ah, Larry. Para Larry. Ahí te van las mañanitas. Triste es la vida. Y más cuando se ama tanto, se agota el pensamiento y se derrama el llanto. Por eso, vida de mi alma, quisiera tener del gallo el canto y del burro el instrumento para dejártelo adentro hoy por ser día de tu santo. Del gallo quisiera el canto y del burro el instrumento para dejártelo adentro, siquiera por un momento. Oh, querida, échame un pedo con chispitas de cagada, uno de mierda aguada y un cerote de pilón. Pa' poeta no nací y mis versos nada valen. Os pido que me la jalen todos los que están aquí. Letra del Ñero, bro. Eres un gran poeta y de ley las compones. Vente a hacerme la puñeta sin moverme los cojones. Ya. ¡Felicidades, Larry! La porra te saluda. Y bueno, pues así, güey. Todas las canciones que siguen, güey, ya no mames. Sí, no, ahí sí lo buscan en. Creo que está en YouTube, ¿eh? Está en YouTube, sí. El grupo Mamamama. ¿De dónde son? ¿De aquí de Monterrey, no? No sé, güey. No, quién sabe, qué chico. Creo que sí, son de aquí. Creo que son de aquí. Muy bien, bueno. Es que ya ves que de aquí sale todo lo pinche de lo mejor. De aquí. Muy bien, le recordamos las redes sociales donde pueden estar en contacto con nosotros, en el canal de YouTube, ahí es donde vamos a subir la del pago de las apuestas, que al parecer pueden ser bastante divertidas. Porque yo no las voy a pagar. Ajá. El Verdolaga va a ser uno de los que más va a pagar. El Pietro Bon también, ¿verdad? El Emanuel también. Todos de una vez. De una vez. Y acá también el chef. Parece ser que también va. Vamos a dedicar el. Hey. En teoría, el próximo sábado a pagar apuestas. Vamos a grabar. Y ahí los vamos a subir al canal de YouTube. Entonces, ¿dónde los puedes ver? Única y exclusivamente en el canal de YouTube de Charro con Pelos, para que te suscribas inmediatamente. Y las páginas de Facebook. Si nos quieren mandar, fíjate, racita, que nos quieren mandar un correo directamente. Entonces, directamente, nos pueden mandar a chcpodcast o chcpodcast@gmail.com si quieres hacer un mensaje más directo. O bien a través de nuestra página de Facebook, la oficial Charro con Pelos Podcast. Ahí es donde nos pueden también mandar un inbox si quieren comprar una playera, que todavía hay algunas, ¿verdad? Todavía nos queda. Se están agotando. Ya el último envío fue para Darío Salgado y Luis Bedoya, que fue este jueves. Y les voy a pasar ahí el número de guía para que lo rastreen. Pero sí, ya quedan pocas. Y además, en la compra de la playera estamos regalando por tiempo limitado calcas oficiales del podcast Charro con Pelos, cortesía de nuestro amigo y compadre del alma, Hugo Navarro. Y si Hugo Cierto, de Guadalajara. ¿Le va al Chivas? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Oye, yo no tengo calcas de esas, güey. Ahorita te damos. Y la pongo en hay que hacer pendiente el inboxing de. ¿El link el qué? Inboxing. ¿Qué van a meter, güey? Vamos a meter las calcas adentro. Ok. A meter las calcas adentro. Es como el clima del aire acondicionado. El clima. Muy bien. ¿Ya estás preparando la canción con que nos vamos a decir? No, nada más tengo aquí la del tribal, güey. Otra vez. La del sonidito, güey. Pero no sé, güey. Tú di, güey. Apples. ¿Te paso el cordón, hermano? ¿Te paso el cordón? Sí, pásale el. Ahí te va. Nos vamos a despedir con una rola Pero. ¿Sí se no puede? Tiene. No, que la chingada, man. Mira. Es la otra que tenía preparada ya también. No. Mira, ponte esa. Ahí está. Y. ¿Le pongo play? No, pero conecta el. ¿Es inalámbrico? No, esto es mío. Es para despedir. Gracias a toda la racita que se dio el tiempo de estar aquí en vivo en Mixler. Catarina y los rurales. ¿Y esa qué es? No se oye. Soy yo, no, güey. Se vuelve loco el HD. Sí. Esa es una bolita. Los que estuvieron aquí en el chat de Mixler y escuchándonos en vivo, gracias. Si tú nos descargas pero alguna vez nos quieres escuchar en vivo, métete a Mixler, que viene siendo Mixlr, o sea, mixlr.com/charron-con-pelos-podcast. Recomiéndanos con los amigos. No, busca Charrón con Pelos Podcast y ahí. ¿Y con sus enemigos también? También, sí. Y ahí nos pueden escuchar en vivo o nos pueden descargar. Y recuerden, si nos descargan en iTunes, pongan sus reseñas, como dice el ñero, bro. Pongan sus reseñas. O lo que ustedes quieran. Sus comentarios. Y sus reseñas y sus comentarios nos hacen crecer en el ranking de los podcasts. Y puede crecer la comunidad chicharrera del podcast de Charro. Y algún día salir del 39 al 38. Salir al 37. Esa es nuestra meta. La meta. Mi querido Verdilegue. Me despido con este pensamiento muy bonito, como siempre. Ahí te va. ¿Cómo es posible que un objeto volador no identificado esté no identificado cuando ya está identificado como un objeto volador no identificado? Take care, banda. Qué profundo. Identifícate. Qué fuerte. Véngase. Nos despedimos de este podcast agropecuario, mi querido Lemanuel. Esperemos que hayas disfrutado de este episodio. No, hombre, episodio, claro que lo disfruto de a madres. Hay que esperar otros 10 para el siguiente. ¿Hay de 10 en 10? Los que terminan en 4. Podcast que termina en 4 es agropecuario. Exactamente. Saludos, bandita. Muchas gracias a todos los que nos escucharon vivo y a los que nos descargan. Síganme en Twitter, @ Manuel Salazar G. Geno, GZA. GZA. Los quiero mucho. Un abrazo. Mi querido chef. Tranquilo, güey. Le dio, así le pegué. Ahí viene la mamá. Ah, chingue. Un saludo a toda la bandita, güey. Un placer haber estado aquí con ustedes. Me divertí bastante, güey. El agropecuario, güey, lo tenía bien adentro. Y salió. Pero bueno, un saludo a toda la raza. Y pues nos vemos en la próxima grabación. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Fer HD. Hasta el próximo episodio. Gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos. Y ojalá y no sea la próxima semana para aguantar a este vato que ganan los Tigres. Hijos. Porque si no ganamos, no va a haber episodio. Y voy a estar llorando. Ay, sé que los tragos de dolor son eficaz para cualquier dolor. Y se me olvidar de un jalón, pero no mi corazón.